agradeceros vuestra presencia, agradecer en particular, permitirme que lo haga, a algunas personas y entidades que han hecho este encuentro posible. No veo en estos momentos en la sala, aunque me ha acompañado hasta la entrada, a Concha Redondo, que fue la persona que en su momento tomó la iniciativa de hablar con la directora del colegio para que este evento fuera posible si no cediera el salón. Igualmente a los amigos de INENI, a Armando, a José María y a todos los amigos de INENI, que han asumido ni más ni menos que la intendencia de la organización de un evento como este, que no es nada sencillo, con todo el tema de reserva de plazas, etcétera, etcétera. Y también pedir disculpas desde el corazón a aquellas personas que precisamente por la limitación del aforo, aunque es un aforo bastante amplio, hace ya meses que intentaron inscribirse en el taller y, bueno, y finalmente pues no están aquí con nosotros y con vosotras porque simple y llanamente no había plazas para todo el mundo. Hecho este agradecimiento, quiero hacerlo muy expresamente al colegio. La verdad es que cuando Concha me habló la posibilidad de desarrollar un acto como este en el colegio, quiero deciros desde el corazón que hasta cierto punto me sorprendió. Y agradezco muchísimo que sea en un foro como este donde podamos realizar lo que vamos a realizar aquí, compartir las inspiraciones, las intuiciones, las reflexiones que vamos a compartir aquí entre todos. Por parte de la organización, ya sabéis que todo es absolutamente gratuito. Los que lo han organizado, la cesión del salón de actos, por supuesto, lo que yo voy a decir como ponente. Y eso sí, a aquel que lo sienta en su corazón, este colegio desarrolla una labor de cooperación al desarrollo, que tiene distintas líneas y distintas vías. Y lo que sí vamos a poner a vuestra disposición es una especie de hucha, por llamarlo de alguna forma, que será colocada esta quilla lo más cerca posible del estrado, para que a lo largo de las muchas horas que vamos a pasar juntos en los descansos, quien lo considere oportuno, pues haga un donativo para lo que es ni más ni menos que un trabajo de cooperación al desarrollo impulsado por el colegio que nos está dando hospitalidad. Y también señalaros que este encuentro tiene su génesis en unas conversaciones que yo creo que fueron a finales del año pasado, principio de este año 2012, mantuvimos entre la Asociación INENI y yo mismo. Las personas de la Asociación INENI habían conocido que los talleres de espiritualidad para buscadores que venimos impartiendo desde el año 2008 han ido cambiando mucho en su formato. Entre los que estáis aquí hay pues más de 200 personas, según la lista de inscritos, que habéis pasado por esos talleres. Pero ciertamente esos talleres han ido cambiando, porque también la propia evolución conciencial de todos, y la mía en particular, como persona que imparte esos talleres, ha ido cambiando. Hasta el punto de que en las últimas ediciones hemos prescindido incluso del texto que sirvió de base y de soporte a todos los primeros talleres, el libro Buscadores. Ya, por ejemplo, en la última edición, en la octava, no se ha utilizado el libro Buscadores, sino que las cosas fluyen de manera distinta. Y a partir de ahí surgió la idea de hacer una especie de encuentro de actualización, por llamarlo de alguna manera. Esa posibilidad de un encuentro de actualización dirigido a personas que hubieran realizado el taller, ese taller de espiritualidad para buscadores, ha derivado en lo que vamos a desarrollar aquí durante todo el día de hoy, que es bastante más que un taller de actualización, y es la oportunidad de compartir con vosotras y con vosotros lo que vengo compartiendo, pero que muchas de las cosas las vengo compartiendo en este año fuera de Sevilla. Han sido personas de distintos puntos de España con las que he tenido ocasión ya no solamente de compartir, sino de comprobar la evolución en marcha, que no estamos en teoría, que no estamos en palabras, que es una realidad, que hay un cambio espectacular que se detecta cuando uno coge y ligero de equipaje y empieza a visitar la geografía española. Y me imagino que, como nos está pasando a nosotros, muchas personas en muchos puntos del planeta están detectando exactamente ese mismo cambio de conciencia. Pues bien, lo que voy a hacer en las 8 horas aproximadamente que vamos a compartir, que con los descansos serán aproximadamente 7 o 7 horas y media, lo que voy a intentar es compartir con vosotras y con vosotros ya no solamente la actualización del taller de espiritualidad para buscadores, sino lo que venimos compartiendo en muchos foros y en muchos eventos a lo largo de la geografía nacional. Dicho todo esto, lo que fluye ha fluido hace escasamente unos minutos, hasta el punto que he tenido que volverme a casa. Lo que fluye es que comencemos para ir todos adquiriendo una misma vibración, realizando la lectura de un texto. Un texto que es corto y un texto que muchos de los presentes conocéis, que es la canción del Yo Soy. La canción del Yo Soy fluyó con ocasión del encuentro entre espiritualidades que se celebró en el Centro Padrarrupe de Sevilla el 11 de febrero del presente año 2012. Ahí se nos pidió que cada uno realizara una aportación sobre cómo concibe, cómo ve, cómo siente la espiritualidad, y esa canción del Yo Soy surgió precisamente para eso, para compartir en ese foro. Posteriormente, nuestra amiga Julia Jiménez Gallego tuvo la enorme deferencia de que con su cariño, con su amor, con su vibración tan especial y con su bella voz, convertirlo en una canción con una música de fondo con el texto que compartimos en aquel encuentro del 11 de febrero. Permitidme que comience precisamente con la lectura de ese texto, no son más de 7 u 8 minutos, y a partir de ahí que ya arranquemos como tal lo que es este evento. Como decía, para los que no lo conozcáis, el texto tiene como título la canción del Yo Soy. Como se produce y se genera con el evento que os he comentado de un encuentro entre espiritualidades de mucho tipo, religiosas, no religiosas y dentro de las religiones de muchos formatos, tiene un pequeño preámbulo. Desde el amor y la aceptación y desde el respeto más profundo a cuantas otras percepciones que de ella haya, la espiritualidad no puede ser definida, ni catalogada, ni diseccionada, ni pensada, porque la espiritualidad es consustancial a lo que soy y somos, yo soy. Y lo que soy y somos, yo soy, no cabe en conceptos, ni ideas, ni pensamientos, ni la mente lo concibe, ni las palabras lo abarcan. No obstante, para propiciar nuestro diálogo compartido, desde el corazón emana esta canción del Yo Soy. Yo soy, ser y no ser, ser todo, uno y único. Soy plenitud y vacío, y trascendiendo tiempo y espacio, siempre soy y nunca estoy. Estar es una ficción de la mente ante su incomprensión del Yo Soy. También soy el aquí y ahora, en su integridad y sin fragmentación alguna. En el aquí y ahora soy eso que llamo yo, y soy tú y aquel, soy esto y aquello, y soy lo de acá y lo de más allá, sea materia, espíritu, hecho, experiencia, emoción, sentimiento. Yo soy espiritualidad, ser en el momento presente, de instante en instante, el bien ser que yo soy, sin quimeras mentales de bienestar, ni deseo de estado de bienestar alguno, sin búsquedas ni encuentros, sin dormires ni despertares. Y constatar como entonces, en ese recinto sagrado de libertad que es el aquí y ahora, se genera una frecuencia y una actitud permanente de amor ante cada impulso, estímulo, impacto, forma y ser de la vida. Da igual lo que sea y cómo sea, comprobando que todo es perfecto y que la felicidad es el estado natural del bien ser que yo soy. Yo soy ser aquí y ahora lo que soy infinita y eternamente. Ser aquí y ahora la armonía que soy infinita y eternamente. Ser aquí y ahora la alegría que soy infinita y eternamente. Ser aquí y ahora la belleza que soy infinita y eternamente. Ser aquí y ahora la bondad que soy infinita y eternamente. Ser aquí y ahora la compasión que soy infinita y eternamente. Ser aquí y ahora la libertad que soy infinita y eternamente. Ser aquí y ahora la paz que soy infinita y eternamente. Ser aquí y ahora la perfección que soy infinita y eternamente. Ser aquí y ahora la quietud que soy infinita y eternamente. Ser aquí y ahora la unidad y unicidad que soy infinita y eternamente. Ser aquí y ahora el acompañamiento que soy infinita y eternamente. Ser aquí y ahora la felicidad que soy, infinita y eternamente. Ser aquí ahora, el amor que soy, infinita y eternamente. Ser aquí y ahora, el creador que soy, infinita y eternamente. Ser aquí ahora, el bien ser que soy, infinita y eternamente. Yo soy espiritualidad. Ser aquí ahora, el Dios que yo soy, infinita y eternamente. Con un movimiento en la denominada realidad, colosal matriz holográfica, donde todo es verdad y nada es real, que sea resplandor de la quietud que yo soy. Vida sencilla y alegre, sin pretender otro contento que el bien ser que yo soy. Vida sencilla y alegre, gozada en el momento presente, cooperando con todos y compartiendo con todo, saboreando el silencio y degustando el jolgorio, enalteciendo la globalidad de dones, también la sexualidad y talentos, desde el entusiasmo con la creación y la naturaleza. Vida sencilla y alegre, sin preguntas ni respuestas, sin inquietarse ni preocuparse, sin miedos ni controles ni autolimitaciones mentales, sin culpas ni cultos ni sacrificios, sin apegos ni desapegos, sin saberes ni deberes, sin quehaceres ni quereres, sin pertenencias ni dolencias, sin luchas ni resistencias, sin programas ni propuestas, ajeno a fronteras, banderas y gobiernos, fluyendo en la providencia sin estar de acuerdo o en desacuerdo con nadie ni con nada. Vida sencilla y alegre, sin aferrarse a ningún tipo de identidad, sea física o espiritual, sea individual o colectiva, y ejerciendo de modo natural el poder creador del yo soy, y con amor, mucho amor, hacia todo, por todo, en todo, con todo, pues amor es lo que soy, yo soy, yo soy. Ser aquí ahora el no nombre que soy infinita y eternamente, desde el amor, en el amor, con amor, por el amor en amado transformado, yo soy tú como tú eres yo, yo soy. Quizás con esta canción, que no he cantado sino que simplemente he leído, tendríamos que dar por terminado el evento y que a partir de ahí cada cual, en lo que estas palabras hace que fluya en su interior, pues genera la energía de cambio que estamos generando a su vez entre todos. Pero bueno, ya que hemos hecho un programa de 8 horas, vamos a cumplir el guión previsto. ¿Qué vamos a desarrollar exactamente? Pues esta canción. ¿De qué forma? Pues no lo sé. No lo sé. Vamos a ir dejando que la providencia vaya señalando el camino. Un camino que, aunque lo hagamos colectivamente, a la postre es el camino también personal de cada uno, y quizás sea conveniente que comience señalando que, aunque voy a hablar yo, creo que lo que va a salir por mi boca es la expresión de lo que todos estamos sintiendo, por lo menos muchos millones y millones de personas y, desde luego, los que estamos en este salón de actos. Voy a compartir, por tanto, nuestras intuiciones, inspiraciones, reflexiones desde el corazón y que emanan de nuestro ser interior. Precisamente por esto, porque emanan de nuestro ser interior, nuestro ser divino, eterno e infinito, lo que voy a compartir es extremadamente difícil compartirlo con palabras. Ya se ha dicho al inicio de la canción del Yo Soy. No obstante, vamos a utilizar palabras hasta que, yo espero que dentro de no mucho tiempo, la meditación, la conexión telepática nos posibilite otro tipo de conexión mucho más fluida y mucho más auténtica. No obstante, hoy, esta mañana, en el aquí y ahora, seguiremos todavía utilizando palabras. Y las palabras tienen el inconveniente de que no abarcan lo que vamos a compartir y, además, se une a ello el hecho de que son interpretadas de manera distinta. Ante una misma palabra, cada persona tiene unas connotaciones y unas interpretaciones distintas. Yo lo que os pido en ese sentido es que intentemos homologarlo, hacerlo homogénea la interpretación desde el corazón, y que siempre busquéis desde el corazón lo que hay detrás de las palabras, sin quedarse en la apariencia de las palabras. Os pongo un ejemplo. voy a hablar mucho de lo que somos, es decir, de Dios. Y sé que la palabra Dios para la mayoría de los presentes resuena, pero no tengo ningún tipo de duda que a su vez es un término que para muchos de los presentes no resonará, todo lo contrario, puede levantar algunas connotaciones de un cierto recelo. Y para las personas que van a seguir esta charla a través del DVD, a través de Internet, pues puede pasar exactamente lo mismo, que muchas de ellas se identifiquen, resuene el término Dios, pero otras, sin embargo, ese término no levante esa misma sintonía, esa misma resonancia. Pues bien, lo que pido es que desde el corazón trascendamos la palabra y vayamos a lo que hay detrás de la palabra, y que cada uno la traduzca desde su corazón de la forma que considere oportuno, hablando de fuente, hablando de ser uno, hablando de Alá, hablando de Krishna, hablando del todo, hablando de energía, en definitiva, que cada cual utilice en el corazón, lo interprete, lo traduzca con el término con el que tenga sintonía y resuene. Igualmente quiero comentaros que, como compartimos desde el corazón la sabiduría innata que todos tenemos, vais a comprobar, la habéis comprobado ya, que lo que estamos compartiendo y vamos a compartir es muy parecido a lo que se está compartiendo en muchos sitios. Uno se pasea, por ejemplo, por Internet y se encuentra a muchas personas que están dando charlas, que están divulgando y compartiendo lo que van sintiendo desde dentro, y las analogías son enormes. Cambian los estilos en función del contexto cultural de cada cual, del contexto social de cada cual. Cambian los estilos, cambian las formas, pero los mensajes son exactamente los mismos. Eso no solamente no quita grandeza, sino que da más grandeza a todo lo que estamos compartiendo, porque pone de manifiesto su autenticidad, pone de manifiesto que no procede de lucubraciones mentales, porque con lucubraciones mentales no se conseguiría esa uniformidad, esa homogeneidad que sí se consigue desde el corazón y que se consigue precisamente porque lo que estamos haciendo es compartir la sabiduría que todos tenemos dentro y que, como comentaré con reiteración a lo largo del día, es una sabiduría que simple y llanamente estamos recordando. Lo compartiré más adelante con vosotras y con vosotros. Aquí no estamos aprendiendo. Cuando concebimos nuestra vida en este plano, en este mundo, en los paradigmas del viejo mundo, estamos muy dados a esforzarnos. Todo lo concebimos en el plano del esfuerzo, del trabajo, del empeño, e incluso entendemos que nosotros, seres divinos, eternos e infinitos, estamos aquí para trabajar, estamos aquí para hacer, estamos aquí para aprender. Iremos discerniendo a lo largo del día cómo esto no es así. Y quiero comenzar señalando que desde luego aquí no estamos para aprender. No hay nada que aprender. Todo lo sabemos. Simple y llanamente tenemos que reconocer, y no pasa nada, que hemos olvidado muchas de las cosas que sabemos. Y ahora simple y llanamente las estamos recordando. Las estamos recordando entre todos. En este sentido, tan importante es el recuerdo que yo comparto con vosotras y con vosotros como el recuerdo que cualquiera de vosotros y de vosotras en estos momentos está llevando a cabo. Me da igual que ese recuerdo se exprese en una charla, me da igual que se exprese planchando, me da igual que se exprese en actos de amor hacia miembros de su familia o friendo un huevo. Me da exactamente igual. También friendo con amor un huevo se está recordando y se está contribuyendo al recuerdo colectivo que estamos llevando a cabo estos momentos la humanidad. Eso es lo realmente importante, ser plenamente conscientes que estamos recordando, que lo estamos haciendo entre todos, que hay recuerdos que dan para convocar un encuentro como este y que alguien se pase hablando durante horas, y que hay recuerdos no menos importantes que no dan para eso. Pero el que no den para estar hablando durante horas no le quita su grandeza, al contrario, le añade más grandeza, porque son esos gestos cotidianos donde el recuerdo se está plasmando y que simple y llanamente no pueden ser volcados en palabras. Tal es su magnificencia que simple y llanamente no pueden ni siquiera ser volcados en palabras. Por tanto, creo que tenemos que estar llenos de dicha y de gozo por las bendiciones del momento presente, compartiendo entre todos los recuerdos que todos estamos teniendo y dándonos bendiciones y agradecimientos mutuos. Y, por supuesto, en ese recuerdo es la hora de conectar cada uno con uno mismo. Lo repito, para que el recuerdo sea posible, el camino es tan complejo como sencillo, tan sencillo como complejo. Conectar cada uno consigo mismo. En esa conexión está el recuerdo, porque en esa conexión está el afloramiento de la sabiduría innata y divina que todos tenemos, que todos atesoramos. Por tanto, ha pasado la época de los maestros. Lo hemos necesitado durante el largo invierno que hemos desarrollado. La humanidad ha transitado un invierno conciencial que ha sido maravilloso, que ha tenido su sitio, que ha tenido su lugar, que ha tenido su porqué, que ha tenido su para qué. Un invierno que ha sido frío, un invierno que ha sido invernal y que posibilita algo maravilloso. Y es que la primavera que ya empezamos a presentir sea espléndida. La primavera va a ser espléndida, la primavera que ya empezamos a sentir va a ser maravillosa, porque hemos vivido un invierno como tienen que ser los inviernos, un invierno de verdad. Y la primavera que va a seguir, que está aquí ya, siguiendo ese invierno, va a ser pletórica. Pues bien, durante ese invierno hemos necesitado maestros, hemos necesitado gurús, hemos necesitado guías, hemos necesitado personas que nos dijeran cosas y que esas cosas resonaran en el interior e incluso que siguiéramos las cosas que nos decían o las cosas que nos indicaban. Pues bien, esa época, esa hora ha pasado. Este es el momento de la conexión de cada uno consigo mismo. Es un camino personal. Estamos iniciando, a punto de iniciar un nuevo ciclo. Fin de un invierno consciencial y arranque de una hermosa primavera consciencial. Y en esta recta final, en este momento de cambio, el camino es personal. El camino es de cada uno. Vamos a compartir nuestros recuerdos. Vamos a hacerlos colectivamente. Pero el camino es de cada uno. Y el camino de cada uno es su conexión con lo que es. La conexión con el ser interior que todos tenemos. Por tanto, cada uno tiene que ser consciente de su capacidad creadora y cada uno tiene que ser consciente de la entidad, la esencia divina que atesoramos. Permitirme, en ese sentido, que no utilice un término que se utiliza mucho en charlas como estas, que es el empoderamiento, es decir, ser conscientes en la conexión con uno mismo del poder que tenemos. Permitirme que en lugar de empoderamiento, que se puede utilizar maravillosamente ese término, pero permitirme que utilice otro, que es el término que utilizaron los primeros padres de la Iglesia, que es el término que hizo suyo, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, y es el término endiosamiento. Hoy día, cuando se habla de endiosamiento, es un término que está mal visto, porque su sinónimo puede ser algo así como el orgullo, como la soberbia, como la vanidad. Pues bien, por favor, vamos a olvidarnos de estas connotaciones y vamos a ir a su génesis, a su etimología, a lo que significa precisamente el endiosarse, que es ser consciente de la divinidad que somos. Y la conexión con uno mismo es adquirir conciencia de la divinidad que somos. Y para que no tenga que volver a ello a lo largo de las próximas horas, me lo había escuchado muchas veces a través de una anécdota que me gusta recordar. Y era anécdota de una persona acusada de hereje. La ha habido mucha en todas las tradiciones espirituales. Aquí hay muchas almas que saben perfectamente en su memoria trascendente lo que es ser tildada de herejes, porque en todas las culturas espirituales se ha tildado de hereje a aquella mujer o a aquel hombre. Han sido más mujeres que hombres a lo largo de la historia de la humanidad que se han atrevido a decir: Dios está aquí, Dios está en mi interior, Dios es yo. Esas personas han sido perseguidas, han sido martirizadas, han sido quemadas. Y hay por ahí una anécdota en la que podemos poner a cualquiera de estas personas, donde antes de su martirio mediante el descuartizamiento, el verdugo, ante la cosa tan atroz que iba a llevar a cabo, dando fin a la vida de alguien de una forma tan tremenda, que además es un ser bendito o una mujer bendita, ese verdugo intentaba llenarse de fuerza, buscar excusas con las que acometer esa atrocidad. Y buscando esa excusa, bramó diciéndole al hereje: así que te atreves a decir que eres Dios. El hereje le contestó: no, yo no digo eso. Es exactamente al revés. Yo no soy Dios. Dios es yo. Y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Como podéis imaginar, esta respuesta no sirvió para que el inquisidor, para que el verdugo, no llevara a cabo el descuartizamiento. Pero en esta anécdota se resume muy bien lo que realmente somos. Dios es cada uno de vosotros. Y cuando, para desarrollar este encuentro, se le ha dado el título de 2013, Regreso al Paraíso, vamos a hablar del paraíso, que está ya en el aquí ahora, que lo empezamos a tocar ya en el aquí ahora. Pero comparto con vosotras y con vosotros que el paraíso, el retorno al mismo, sobre todo significa ver el rostro de Dios. Y eso, amigos y amigas, hermanos y hermanas, es lo que ya empezamos a hacer, y no tengo ninguna duda que de manera masiva y colectiva lo vamos a hacer entre todos en el desenvolvimiento próximo del aquí y ahora. Ver el rostro de Dios. Y el rostro de Dios lo vamos a ver en primera instancia en cada uno de nosotros mismos. Vamos a entender, como nos dijo San Juan de la Cruz, que Dios está en lo más profundo de cada uno. Vamos a entender esto mismo que también nos han dicho tantas personas a lo largo de la historia de la humanidad, que Dios es yo y que Dios está aquí, en el interior de cada uno. Y vamos a ver, por tanto, el rostro de Dios en nosotros. Cuando contemplemos el rostro de Dios en nosotros, vamos a reírnos a carcajadas de la cantidad de tonterías que nos han inquietado, que nos han preocupado. En particular, nos vamos a reír a carcajada de nuestros miedos, de nuestras culpas, de nuestras autolimitaciones mentales, de nuestros recelos, de nuestros celos, de nuestros apegos, de nuestras iras, de nuestras envidias. Nos vamos a reír a carcajada en el momento sublime en el que veamos el rostro de Dios en nosotros mismos. E igualmente vamos a ver el rostro de Dios en todos y en todo, en todos y en todo. Vamos a percibir cada vez con más claridad que Dios es todo y Dios está en todo. También en ese hecho que nuestra mente rechaza. También en esa persona o en esas personas que nuestra mente rechaza. También ahí está Dios. Ahí hay vida, ahí hay experiencia, ahí hay desenvolvimiento de la divinidad. Eso sí, el rostro de Dios es tan pletórico, es tan magno, que lo que veremos también es cómo la vida y el amor es un permanente fluir, refluir y confluir en la perfección. Y que todo, más allá de lo que la mente pueda pensar, más allá de lo que la mente pueda indicar, es un permanente fluir, refluir y confluir en la perfección de cuanto es. Viendo el rostro de Dios en nosotros y en los demás, y en todo, comprenderemos y aceptaremos que cada hecho y cada situación, y cada persona y cada ser, se encuentra en su proceso, está en su evolución, ni mejor ni peor que los demás, cada cual en su proceso. Y comprenderemos y aceptaremos que el proceso de cada cual es también el proceso de uno mismo, porque comprobaremos meridianamente que la divinidad que yo atesoro no se diferencia en nada a la divinidad que atesora el otro, con independencia que en función del proceso y la evolución de cada cual, esa divinidad se exprese de manera distinta. De esa forma, iremos acabando con los dualismos. Se acabaron las dicotomías. Se acabaron la diferencia entre los dormidos y los despiertos, entre los malos y los buenos, los oscuros y los llenos de luz. Dios es todo, y debemos aceptar ese hecho de que el proceso el ritmo, el fluir, el confluir, el refluir, es una maravillosa manifestación del amor de Dios y del amor que somos. Cuando hablo de recordar, quiero empezar por ir entrando ya en materia, de manera muy directa, hablando del 2012. Mucho se ha hablado acerca del año que estamos ya en su ecuador. Mucho se ha hablado, mucho se ha escrito. Han sido muchos los anuncios, las profecías, las interpretaciones. Y claro, hoy es 23 de junio del año 2012. Y hay algunas personas que se preguntan, bueno, lo que se anunció, lo que se profetizó, ¿qué es lo que está realmente ocurriendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Muchos sabemos que la parte más álgida anunciada del 2012 es en el tramo final del 2012. Tiene que ver con el famoso solsticio de invierno del 21 de diciembre del año 2012. Pero es cierto que también se nos habló de una especie de precalentamiento, de que conforme fuéramos acercando a esa fecha, ya empezaríamos a sentir cosas. Y hay personas que se preguntan, ¿dónde están esas cosas? ¿Qué tendríamos que sentir? Con relación a este punto, como con relación a otras muchas cosas que vamos a compartir durante el día de hoy, por favor, no miremos solo lo exterior. También, en el recuerdo de lo que somos, estamos recordando que lo exterior, cualquier hecho, cualquier circunstancia, cualquier situación, tiene su origen y causas en el interior. Siempre tiene su origen y causas en el interior. Por tanto, todo lo que se vea en el exterior no es sino una manifestación de lo interior. Y los acontecimientos del 2012, aunque tengan manifestaciones exteriores, son sobre todo y fundamentalmente acontecimientos interiores. Acontecimientos interiores. Acontecimientos interiores de un ser vivo, menospreciado por la mayoría de la humanidad hasta el momento presente, que llamamos la Madre Tierra. La Madre Tierra está transformándose vibracionalmente interiormente, y eso tiene manifestaciones exteriores. Pero es que esa transformación y esos cambios, esos hechos y esos acontecimientos interiores no solo se están dando en la Madre Tierra, se están dando en todos y cada uno de los componentes de ese ser vivo que es la Madre Tierra. Por tanto, esos cambios, esos hechos y esos acontecimientos interiores se están dando ya en el momento presente en toda la humanidad y se está dando en cada uno de nosotros. Cuando se pregunta qué es lo que nos depara el 2012, dónde están los hechos, los acontecimientos ligados a esa fecha, mi respuesta es muy clara: en vosotros mismos. Ahí está la respuesta, ahí están esos hechos, en los acontecimientos, en las experiencias, en las vivencias que fluyen en nuestro interior y que estamos viviendo en primera persona cada uno de nosotros. Es tan sencillo como contemplar la vida de cada cual y echar la mirada atrás. Recordar la cantidad de cosas que nos están aconteciendo de un tiempo a esta parte. La cantidad de hechos, la cantidad de situaciones, la cantidad de experiencias que se están acumulando en nuestra vida. Hechos que a veces vivimos como desconcierto, a veces como milagros, me da igual. Pero son hechos interiores que afectan directamente a nuestra vida, a la de cada uno, a la de cada cual. Y que nos están transformando. A veces son milagros. El darnos cuenta de que somos un milagro, de que somos el milagro. El darnos cuenta de las sincronicidades que hay en la vida, de las señales que nos aporta la vida, las intuiciones, las inspiraciones que brotan de nosotros, todos esos pequeños o grandes milagros que están fluyendo en nuestra vida cotidiana. A veces, esos hechos interiores, esos acontecimientos, generan desconcierto. ¿Cuántos problemas económicos? ¿Cuántas rupturas de parejas? ¿Cuántas enfermedades, cuántas circunstancias personales que en última instancia no tienen otra significación que los mismos milagros. Y es una metamorfosis, la metamorfosis que estamos acometiendo cada uno de nosotros, una auténtica metamorfosis. Por tanto, los acontecimientos ligados al 2012 hay que buscarlos dentro, no estar tan pendiente de lo que ocurra fuera, hay que buscarlos dentro, dentro de cada uno de nosotros. Conllevan la transformación de nuestra vida, el dejar atrás una vieja vida y comenzar una nueva vida. Y hay también que contemplarlo en la transformación del ser vivo en el que estamos y en el que vivimos, que es la Madre Tierra. Y en la transformación del Padre Sol, en la transformación interior del sistema solar y posiblemente de seres vivos cosmogónicos a los que pertenecemos, en los que estamos y que junto con ellos estamos viviendo este gran proceso de cambio, que repito, es un proceso de cambio interior. Esperamos mucho cosas que vengan de fuera. Mi consejo es que cerréis los ojos, que guardéis silencio y miréis hacia vuestro interior. Y vais a comprobar con facilidad, porque lo estáis viviendo vosotros mismos, lo estáis experienciando vosotras mismas, la cantidad de cambios que se están produciendo dentro. Esos cambios que lo que manifiestan es un proceso de metamorfosis. Y es cierto, en cualquier caso, que el viejo mundo se está derrumbando. También, no solamente desde el punto de vista interior, sino desde el punto de vista exterior, donde lo interior tiene sus implicaciones, tiene sus impactos y tiene sus manifestaciones, también desde el punto de vista exterior podemos comprobar cómo hay un mundo que, permitirme que, por llamarlo de alguna forma para entendernos, lo denomine el viejo, el que ya pasó, que se está derrumbando. Ese mundo está cayendo, ese mundo está en proceso de demolición. Pero ojo, con el derrumbe de ese mundo se está derrumbando una antigua humanidad. Una vieja humanidad también está cayendo con ese viejo mundo. Y lo que todavía puede ser más difícil de aceptar, que con ese viejo mundo y esa vieja humanidad está cayendo también una vieja vida, la de cada uno, que se acabó, que ha llegado a su punto final. Es una vida vieja que ha quedado atrás. Sus pautas, sus paradigmas, sus escalas de valores, sus usos sociales, sus normas han quedado atrás. Desde el corazón ya lo sentimos, desde nuestro corazón ya lo sabemos. Pero claro, cuesta trabajo desenganchar de ese viejo mundo, cuesta trabajo desenganchar de los sistemas, de los modelos que ha traído esa vieja humanidad, y si cuesta trabajo desenganchar de nuestra vieja vida. Pero lo estamos haciendo, con los milagros y con los desconciertos, lo estamos haciendo. Porque lo más maravilloso no es que se esté cayendo un viejo mundo, una vieja humanidad o una vieja vida, la de cada uno, sino que está emergiendo una vida nueva, la de cada uno, una nueva humanidad y un nuevo mundo. Eso es lo realmente importante. Está emergiendo una nueva vida, repito, la de cada uno, una nueva humanidad y un nuevo mundo. Es más, que la mente no nos lleve a una ficción. La nueva vida, la nueva humanidad y el nuevo mundo no están emergiendo porque se esté cayendo lo viejo. Lo nuevo no está emergiendo porque se esté cayendo lo viejo. Es exactamente al revés. Exactamente al revés. Lo viejo se está derrumbando porque está emergiendo lo nuevo. Precisamente por eso, porque está emergiendo lo nuevo. Por eso se cae lo viejo. Por tanto, no es que estemos en un esfuerzo desesperado de crear algo nuevo porque se cae lo viejo, no. Es al revés. Como estamos creando lo nuevo, lo viejo se está cayendo. Lo viejo se está derrumbando. Y esto, este hecho, no nos puede llevar a la perplejidad, ni al desconcierto, ni a la sorpresa. Al contrario, nos tiene que llevar al reconocimiento de nuestra divinidad y al reconocimiento de nuestra capacidad creadora. Permitidme que lo comparta de manera más coloquial. ¿Cuántos millones, cientos de millones, miles de millones de seres humanos, desde su interior más profundo, no vienen, no venimos, permitidme que lo pluralice también para los que estamos aquí, no venimos deseando, queriendo, esperando, soñando con un mundo nuevo. ¿Quiénes de los que siguen esta charla por el DVD, por internet, quiénes de vosotros y de vosotras que estáis aquí, en vuestros silencios, en vuestras oraciones, en vuestros recogimientos, en vuestras meditaciones, en vuestras conexiones, no habéis orado, pedido, solicitado, decretado, creado un nuevo mundo? ¿Cuántas veces habréis dicho desde vuestro interior, ya está, se acabó, quiero paz, quiero armonía, quiero compartir, quiero cooperar, quiero ir de la mano con mis semejantes, quiero vivir en vinculación con la naturaleza, quiero estar también en armonía con la Madre Tierra, etcétera, etcétera, etcétera? Nos hemos cansado de injusticias, de miserias, de violencias. Todas han tenido su porqué en ese largo invierno al que antes me refería. Entre otras cosas, para que desde lo más profundo de nuestro corazón surja ese canto y esa demanda de una vida nueva, de una humanidad nueva y de un mundo nuevo lleno de amor, de paz, de armonía y de belleza. Pues bien, amigos y amigas, hermanos y hermanas, de tanto pedirlo, de tanto decretarlo, de tanto desearlo, lo hemos conseguido. Y punto, lo hemos conseguido. Estamos creando ya el nuevo mundo. ¿Qué pasa? ¿Que seres divinos como somos entendíamos de verdad que esto era un divertimento? ¿Que esto era un juego? ¿Que nos poníamos en nuestra meditación, en nuestra oración, en nuestros encuentros a desear, a pedir, a requerir, a crear ese nuevo mundo y que eso nos iba a producir? Pues se ha producido, porque tenemos capacidad creadora. Buscad y hallaréis, pedid y se os dará. Somos seres divinos y desde el corazón, movilizando nuestra energía y nuestra capacidad creadora, lo hemos conseguido. Y está emergiendo el nuevo mundo que tanto hemos soñado. Punto. Claro, a más de uno, ahora lo que le está ocurriendo es algo que no tiene, que tiene su punto de humor y desde luego está lleno de elementos paradójicos. Cuando el nuevo mundo empieza a emerger, porque lo hemos creado nosotros mismos, el viejo mundo empieza a caerse. Y ese viejo mundo, al caerse, su caída nos provoca desconcierto. Fijaros, y no negarme que tiene su punto de gracia. Nos hemos empeñado en un mundo nuevo, ese mundo nuevo lo hemos puesto en marcha, implica irreversiblemente la caída del viejo mundo, y sin embargo, cuando el viejo mundo empieza a caerse, eso nos provoca desconcierto. ¿Por qué nos provoca desconcierto? Porque todavía, vamos a reconocerlo, seguimos muy atados a los paradigmas, a las pautas, a las escalas de valores de ese viejo mundo. Ese viejo mundo que hemos querido sustituir por el nuevo, y lo estamos haciendo. Pero tenemos que reconocer que todavía tenemos una adicción a muchos de los elementos de ese viejo mundo. Pues bien, amigos y amigas, como el proceso ya es irreversible, porque lo hemos querido, y el nuevo mundo está emergiendo, y el nuevo mundo se va a consolidar a un ritmo acelerado, por favor, seamos coherentes con nosotros mismos. Y si hemos deseado un nuevo mundo que sustituya al viejo, no sigamos atados a las pautas, a los paradigmas y a las escalas de valores, a los usos sociales, a las normas, etcétera, etcétera, de ese viejo mundo. Y todo es muy sencillo y muy simple. Estamos creando un nuevo mundo y en la medida en la que vayamos viviendo en ese nuevo mundo, vamos a ver el rostro de Dios, vamos a comprobar que estamos regresando al paraíso, vamos a ver la paz, la armonía y la perfección que fluye en todo y vamos a comprobar que la felicidad es nuestro estado natural, en la medida en la que nos enganchemos al nuevo mundo que estamos creando, porque así lo hemos querido. Claro, si lo que hacemos en lugar de engancharnos al nuevo mundo que estamos creando porque así lo hemos querido, ahora mira por dónde nos entra el desconcierto, el miedo y el pánico, y nos empezamos a atar más todavía, a aferrar a las columnas del viejo mundo que se está cayendo, pues inevitablemente los coscorrones van a ser tremendos, porque ese viejo mundo se está cayendo y va a seguir cayéndose. No sé durante cuántos años ni me importa, porque lo que sé, como sabéis vosotros, es que se está cayendo ya. Todo él, sin excepciones. Se están cayendo las estructuras sociales, se están cayendo las instituciones. ¿Alguien cree de verdad en su interior que los gobiernos gobiernan? ¿Alguien de verdad se cree a estas alturas eso? Están cayendo las estructuras, están cayendo las instituciones, está derrumbándose la política, está cayendo la economía, están cayendo las finanzas, están cayendo las religiones, cada vez más falta de conexión con la dimensión espiritual que estamos descubriendo los seres humanos. Todo eso está cayendo y eso va a seguir cayéndose en un proceso cada vez más acelerado. Y va a seguir cayéndose porque está emergiendo un nuevo mundo, porque está emergiendo una nueva vida, la de cada uno, una nueva humanidad y un nuevo mundo. Y cuando esto va surgiendo, inevitablemente el derrumbe del otro va en paralelo. Mi consejo, desde el corazón, por tanto, es que disfrutemos lo que hemos decidido crear y no nos desconcertemos ante la caída de lo que inevitablemente tenía que caer ante lo que hemos decidido crear, que es lo nuevo. Hay una expresión que la mayoría de los presentes que tenemos una formación espiritual cristiana recordamos maravillosamente. El vino nuevo necesita odres nuevos. ¿Qué disparate echar el vino nuevo en odres viejos? Pues bien, ha llegado el momento de que ante el vino nuevo, que es el nuevo mundo, la nueva realidad que hemos decidido crear y que estamos ya creando, nosotros mismos seamos los odres nuevos. Y eso conlleva romper adicciones con lo antiguo y empezar a vivir plenamente esa nueva vida, cuyo único fundamento, solo y exclusivamente, es el amor. Exclusivamente el amor, porque el nuevo mundo es un mundo de amor. Se puede expresar de muchas maneras, de muchas formas, pero sería perder el tiempo. Amor. ¿Qué es el amor? No vamos a entrar en debates intelectuales. En el corazón de cada uno sabemos perfectamente lo que es el amor. Pues el nuevo mundo es ese amor que nuestro corazón sabe perfectamente lo que es. Y todo lo que no sea amor no pertenece al nuevo mundo. Y todo lo que no sea amor va a demolerse, va a caerse, va a desconfigurarse, como la famosa matriz de la película Matrix. Esa pantalla llena de numeritos y de deditas verdes que empieza a caerse. Pues bien, el viejo mundo se está cayendo de la misma forma que en la película se descuajeringa esa matriz, del mismo modo. Y todo lo que no sea amor pertenece a ese mundo en proceso acelerado de demolición. Y el nuevo mundo es tan fácil de identificar como amor. Y el amor es una frecuencia interior de cada uno. Y esa frecuencia interior es la que tenemos que sintonizar de modo constante en el aquí y ahora. He comentado varias veces en el tiempo que llevamos compartiendo que somos seres divinos, que somos seres infinitos y seres eternos. Muchos de los que estéis aquí habéis realizado el taller de espiritualidad para buscadores. No es mi deseo, ni es el marco, entrar ahora en profundidades acerca de lo que en ese taller denominamos física de la deidad. No es el momento de entrar en las disquisiciones acerca de lo que cada uno de nosotros somos, cuerpo, alma y espíritu. Permitidme que para centrarnos y no entrar en análisis y en reflexiones, en intuiciones y en inspiraciones que se llevarían todo el tiempo que vamos a compartir juntos, hable de nuestra dimensión espiritual. Aunque hay un espíritu, aunque hay un alma, pero que hable de nuestra dimensión espiritual. Aunque el cuerpo también sea divino, aunque el cuerpo también sea espíritu, también tenga su dimensión espiritual, permitirme que haga una diferencia coloquial entre nuestra corporidad y la dimensión espiritual de cada uno. Nuestra dimensión espiritual, lo estamos recordando desde nuestro ser interior, es multidimensional. Diré, ya empezamos con términos raros. La multidimensionalidad no es nada raro. Lo raro sería que fuéramos unidimensionales, es decir, que viviéramos una única experiencia en un único plano de existencia. El ejemplo que pongo, y me lo habréis escuchado muchos de los presentes, es que realmente nuestra dimensión espiritual es un enorme rayo de luz. No es un punto de luz, sino un enorme rayo de luz. El ejemplo que pongo siempre es como si yo tuviera una linterna en mi mano y esa linterna la proyectara hacia el final de la sala y estuviera en este momento el haz de luz dando en la pared del fondo, dando en cualquier objeto, en cualquier punto de esa pared del fondo. Para que ese rayo de luz que está saliendo de esta linterna dé en la pared del fondo, es inevitable que el rayo de luz tenga una continuidad desde aquí hasta allí. Si cualquiera de las personas que están en esta línea se pusieran de pie y taparan el rayo de luz, ese rayo de luz ya no llegaría a la pared. Los seres humanos, en nuestro proceso, en nuestra evolución, ha habido una larga fase, volvemos a lo que denomino invierno, en la que hemos olvidado lo que realmente somos y hemos creído que no somos el rayo de luz, sino, curiosamente, el objeto que el rayo de luz ilumina en el fondo de la pared. Imaginaros que en el fondo de la pared hay un enchufe y que este rayo de luz que yo estoy proyectando con la linterna está dando en la pared en ese enchufe. Pues bien, los seres humanos, permitidme la broma, hemos creído durante mucho tiempo cada uno de nosotros que somos el enchufe. Y andamos por la vida creyendo que somos el enchufe. Es decir, un cuerpo con unos cuantos años de esperanza de vida y que cuando ese cuerpo deja de tener su funcionalidad, todo se acaba. Durante mucho tiempo no hemos sido capaces de percibir que somos algo más y nos hemos quedado, curiosamente, en la percepción del enchufe que está siendo iluminado por el rayo de luz, que no es que esté allí, sino que está allí porque procede desde el origen, procede de la misma linterna. Poco a poco los seres humanos hemos ido dando un pasito y hemos dicho, no, es verdad, no somos el enchufe, somos la luz que está ahí en el enchufe, la luz que está posibilitando que veamos el enchufe. Y hemos empezado a percibir que tenemos una dimensión espiritual, pero hemos creído que esa dimensión espiritual está solamente aquí, es decir, que está en este plano, que la dimensión espiritual que está encarnada en Emilio está aquí, en Emilio y punto, sin darnos cuenta de que nuestra dimensión espiritual, para que esté alumbrando el enchufe, para que esté iluminando el enchufe, para que esté dentro de vosotros y de vosotras y en mi interior, para que esa dimensión espiritual esté aquí, en este mundo y en este plano, que es el plano humano, y este mundo que la ciencia denomina tercera dimensión, para que esté aquí, inevitablemente tiene que estar aquí, pero unido al origen. De la misma forma que el rayo de luz que da al fondo de la sala está unido inexorablemente al origen, que es la linterna que está lanzando ese rayo de luz. Quiero decir con esto que nuestra dimensión espiritual, por supuesto que está aquí, encarnada en cada uno de nosotros, en cada una de vosotras, por supuesto, pero también que esa dimensión espiritual está en todas las otras dimensiones de la existencia, desde el mismo origen, desde la misma fuente. Si hubiera cualquier interrupción, no estaría aquí. De la misma forma que si hubiera cualquier interrupción desde la linterna al fondo de la pared, el rayo de luz no llegaría a la pared. Esto, sobre lo que habría mucho que hablar, permitirme que lo centre fundamentalmente con relación a la gran pregunta: ¿qué hacemos aquí? ¿Quiénes somos? de dónde venimos, a dónde vamos, que una este hecho a esas preguntas y que lo una a el sustantivo que aparece en el nombre del taller, el paraíso, que lo una al paraíso. Cuando se habla de paraíso, lo que se viene a nuestra cabeza es un maravilloso jardín, el jardín del Edén. Cuando se escarba en el concepto de paraíso, sin embargo, uno se lleva sorpresas. Y lo que voy a compartir con vosotras y con vosotros no es un secreto de Estado. Está en Wikipedia, como está en cualquier libro que hable de etimología de las palabras. Lo que en término en castellano es paraíso, yo creo que todos sabemos, como le ocurre a la práctica totalidad, no todas, porque hay algunas que son árabes, sobre todo en Andalucía, pero la mayoría de las palabras que utilizamos en español, su origen es latín, el término paradiso. Y como le ocurre a muchas palabras latinas, su origen es griego. Y efectivamente, el término paraíso viene del latín y paradiso del latín viene del griego. ¿Os habéis preguntado alguna vez? Wikipedia, la respuesta está en Wikipedia. ¿Os habéis preguntado alguna vez qué significa de verdad el término paraíso? Cuando uno acude a Wikipedia o cualquier libro que nos ilustre al respecto, lo que se nos dice es que, viniendo del latín y del latín del griego, en el griego este término no ha existido siempre. No existía, por ejemplo, en la Grecia que denominamos clásica. Es un término que aparece en griego en el siglo III y en el siglo II antes de Cristo. Y no solamente eso, sino que aparece por unas circunstancias muy especiales que hoy tenemos que rememorar para saber lo que significa vivir el aquí ahora. Esa circunstancia muy especial en la que ese término aparece por primera vez en griego tiene un marco muy bello. El momento sublime en el que alguien, que no sé quién, toma la iniciativa de traducir por primera vez la Biblia al griego. Alguien eso tuvo que hacerlo por primera vez. Y sabemos que históricamente esa labor de traducir la Biblia al griego la acometieron un grupo, no una sola persona, sino un grupo de sabios. Concretamente, se habla de 72 sabios que empezaron a traducir la Biblia al griego en el año 280 antes de Cristo, es decir, en el siglo III antes de Cristo, y que terminaron de traducir la Biblia en el siglo II. Estuvieron más de 100 años, con lo cual no serían siempre los mismos, habría cambios. Fue un grupo, no obstante, que tiene como denominación los 72 sabios de Grecia. Y estos 72 sabios llevaron la labor maravillosa y ardua de coger los textos en arameo y en hebreo, los textos originales, y traducirlos al griego. En esa labor, cuando llevaron a cabo la traducción del libro del Génesis de los originales en arameo y en hebreo, toparon con un problema. Y es que en el libro del Génesis se hace referencia a algo que el griego de esa época no tenía una palabra, un vocablo para expresarlo. Así de sencillo. El griego de esa época carecía de un vocablo para expresar lo que se encuentra escrito en hebreo y en arameo y en hebreo. Como no lo hay en griego, buscan en algunas lenguas de alrededor, del entorno geográfico, un término que le pueda servir de referencia, un término en el que puedan verter lo que están leyendo en los textos originales y no saben cómo traducir al griego. ¿Dónde encuentran ese término? Lo encuentran en el persa. Y lo que hacen es coger un término persa. Un término persa que es part-itse. Part-itse. Ese término persa realmente es un juego de dos vocablos. Part-itse. Es un término formado por dos palabras. Fijaros la labor que tuvieron que llevar a cabo buscando en el entorno geográfico, en algún idioma, un término que en este caso es un juego de dos vocablos, que sirviera para reflejar lo que estaban leyendo en los textos originales arameos y hebreos. Por tanto, cuando esos sabios se fijan en el término par itse, para volcar lo que se encuentra en el enemigo y en el hebreo, nos están queriendo decir algo muy concreto, algo que tiene que ser muy importante cuando se toman tanto trabajo. Pues bien, ¿qué es lo que significa el vocablo o los vocablos par itse? ¿Qué es lo que esos sabios nos tradujeron a través del término que hoy nosotros llamamos paraíso? Pues, amigos y amigas, nada que tenga que ver con jardines, nada. Nada que tenga que ver, por maravillosas que sea, con flores y con plantas, sino que tiene un significado muy distinto. Porque par itse significa crear alrededor o crear afuera. Crear alrededor o crear afuera. Y diréis, bueno, ¿y esto cómo encaja con lo que sobre el paraíso ha llegado hasta nosotros? Fijaros, se nos dice que fuimos expulsados del paraíso. Compartamos desde el corazón. ¿Os imagináis al Dios que es cada uno de vosotros y al Dios que es yo expulsando a alguien de algún sitio? ¿Os imagináis a Dios, amor, misericordia y bondad, castigando y expulsando a alguien de algún sitio? Hoy sabemos que el pueblo judío, a lo largo de su historia, mucho antes de Jesús, vivió muchos episodios. Y a lo largo de su historia hubo un momento determinado en donde se fue interpretando lo divino en una clave que no era la original. Al Dios bondad, al Dios amor, hay un momento histórico que se le sustituye por un Dios pendenciero, por un Dios guerrero, por un Jehová castigador, ante el que hay que tener temor. Eso no es sino la interpretación de una época histórica muy concreta que desvirtúa las fuentes originales. Fue en ese contexto de interpretación, en clave de miedo, en clave de temor, en clave de castigo de lo divino, qué disparate, pero fue en esa clave de interpretación cuando se sustituyó el hecho maravilloso de que no fuimos expulsados del paraíso, sino que salimos voluntariamente del paraíso. Y no solamente a la nieva, sino todos los que estamos en esta sala y todas las dimensiones espirituales encarnadas en seres humanos. Nadie nos expulsa del paraíso. Salimos voluntariamente del paraíso. Y diréis, oye, ¿y para qué? Con el estado de gracia que se vive en el paraíso, donde se ve el rostro de Dios, donde la felicidad es nuestro estado natural, donde no hay muerte, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, ¿por qué diantres queremos voluntariamente salir del paraíso? Pues bien, los sabios griegos, buscando el término en persa, nos dieron la respuesta. Para crear alrededor, para crear afuera. Es decir, hemos salido voluntariamente del paraíso para crear el paraíso fuera del paraíso. Dicho en terminología cristiana, hemos salido del paraíso para traer el cielo a la tierra. Para que el cielo, que es el paraíso, esté en la tierra. Para que el cielo ancle, para que el cielo aterrice, para que el cielo venga a la tierra y para que la tierra se transforme en cielo. Para eso salimos voluntariamente del paraíso, para traer el cielo a la tierra, para coadyudar, para colaborar con la creación, con el ser vivo tierra, en el maravilloso proceso de traer el cielo a la tierra. Si a alguno esta interpretación le parece un tanto rebuscada, le invito a que se vaya a una de las cartas de Pablo de Tarso, concretamente a la segunda carta a los Corintios, y más específicamente a el capítulo 12, versículos 2 a 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 2 a 4. Cuando uno lee esa segunda carta a los Corintios en el capítulo 12, versículos 2 a 4, uno puede tener la sensación al principio de que hay un error de imprenta, porque son dos frases, pero que se repiten casi literalmente, y da la impresión de que ha habido un error de imprenta y que lo que se acaba de decir en las dos líneas de arriba se vuelva a decir en las dos líneas de abajo. Pero no hay ningún error de imprenta. Hay un mensaje de amor hecho por Pablo de Tarso para que entendamos lo que significa el término paraíso. Concretamente, en el versículo 2 del capítulo 12, se empieza diciendo algo así como: he conocido a un hombre que está en Cristo. No lo recuerdo literalmente, se abre un paréntesis que es muy raro, no sé cómo se llama, no sé cuántos años tiene, se dice una serie de cosas, se cierra el paréntesis y dice que fue arrojado al paraíso, algo así como abducido, atraído al paraíso. Y bien, hasta ahí parece un juego de palabras o una metáfora o alguna indicación en la que se habla del paraíso. Alguien que ha conocido Pablo, algunos expertos en teología creen que es el propio Pablo el que ha vivido esa experiencia, que ha vivido la experiencia de conectar con el paraíso y de sentir lo que el paraíso significa. Pero seguimos leyendo y se produce este hecho que os comentaba hace un momento, que se vuelve a repetir lo mismo. Otra vez vuelve a decir Pablo, otra vez vuelve a escribir Pablo: he conocido a un hombre en Cristo, abre el paréntesis, vuelve a decir las cosas raras entre el paréntesis y dice a continuación que ha sido arrojado, y ya no dice paraíso, sino que dice tercer cielo. Con lo que utiliza el término tercer cielo como sinónimo de paraíso. Y diréis: oye, ¿y qué es eso del tercer cielo? Pues muy sencillo. El término tercer cielo, hay un conocimiento preciso de que es una expresión judaica que se pone en boga a partir de lo que los judíos denominan la época del segundo templo, cuando tras la destrucción del primer templo de Jerusalén construido por Salomón es destruido por Nabucodonosor, en el año 535 a.C. se empieza su reconstrucción. Y los judíos a esa época del inicio del nuevo templo le llaman la época del segundo templo. Pues bien, el tercer cielo es una expresión teológica judía ligada a esa época. ¿Y qué significa el tercer cielo? Pues lo que nos dicen los textos de aquella época es que los cielos, como si fueran las dimensiones, son muchas. Es decir, que no hay un único cielo, sino que hay muchos cielos. De la misma forma que la ciencia nos dice hoy que no solamente está la tercera dimensión, sino la cuarta, la quinta, la sexta. Pues bien, es como si la cuarta, la quinta, la sexta fueran muchos cielos. Pero nos dicen que hay un cielo uno que está muy cerca a nuestro plano, que está muy cerca a nuestra realidad. Que hay una dimensión que está muy cerca a nosotros. A la tercera, en términos de hoy, en términos científicos, que sería la cuarta dimensión. A esa dimensión que está muy cercana a nosotros es a lo que los judíos de esa época llamaron el tercer cielo. Y es lo que Pablo nos dice que es sinónimo a paraíso. Con lo que, ligado al significado etimológico del paraíso, tenemos toda la respuesta desde nuestro interior. Venimos de otras dimensiones, multidimensionalmente, porque somos seres multidimensionales, y en concreto, estando en sexta, estando en quinta, estamos también en cuarta dimensión, y desde la cuarta dimensión, que es el paraíso, voluntariamente nos hemos proyectado a esta dimensión, que es la tercera, con el objetivo de traer el cielo a la tierra, de que esta dimensión, que es de tercera, empiece a vibrar y se convierta en una dimensión de cuarta. Cuando hablamos de dimensiones, nos perdemos. Pero es muy fácil entenderlo con las notas musicales, con la escala musical convencional utilizada en el momento actual, el famoso do, re, mi, fa, sol, la, si, do. El primer do sería la primera dimensión, re sería la segunda, mi sería la tercera, fa sería la cuarta, sol sería la quinta y así sucesivamente. Quiere decir que aplicando la nota musical, esta dimensión en la que vivimos, su frecuencia vibracional es mi. Todo lo que hay en este mundo, en este plano, tiene como telón de fondo una frecuencia vibracional que es mi. La segunda dimensión sería re, la cuarta dimensión sería fa, la quinta dimensión sería sol. Pues bien, venir de la cuarta dimensión a la tercera, del cielo a la tierra, para traer el cielo a la tierra significa, en esta clave de notas musicales, que algo que vibra en mi vamos a transformarlo en algo que vibra en fa. De vibrar en mi, que vibre en fa. Que de vibrar en tercera, vibre en cuarta. Y que me perdone la maravillosa Madre Tierra. Que lo que es un pedregal lo convirtamos en un vergel. Que lo que es un desierto lo convirtamos en el jardín del Edén. Para eso hemos venido aquí, para crear afuera, para crear alrededor. Hemos salido del paraíso para traer aquí el cielo a la tierra y para lo que vibra en mí se transforme en fa. Por tanto, lo que estamos viviendo y para lo que estamos aquí no es una salida. Cuando hablemos después del descanso del 2012 y de los cambios, que nadie espere una salida, porque lo que vamos a vivir y estamos viviendo ya es una venida. En términos cristianos está muy bien expresado, la segunda venida de Jesús. No se trata de que nos vayamos, se trata de que vamos a traer el cielo a la tierra. La nueva humanidad no va a irse a ningún sitio, va a ser la nueva humanidad en la nueva tierra, que es este mismo planeta, esta misma Madre Tierra transformada, hecha la metamorfosis, modificada su vibración de mí en fa. Y para eso, amigos y amigas, estamos aquí, para transformar algo que vibra en mí en fa. No quiero meterme en demasiadas diatribas que tienen obligatoriamente una expresión intelectual, pero tampoco puedo dejar en el tintero un hecho complementario. Es esplendoroso que nuestras dimensiones espirituales, que son multidimensionales, en cuarta dimensión, donde somos ángeles, todos somos ángeles, voluntariamente nos proyectáramos a esta dimensión que vibra en mí para transformarlo en fa. Es algo prodigioso, es algo maravilloso. Es excepcional que nosotros, ángeles, hayamos salido voluntariamente del cielo para aterrizar en la tierra con el objetivo de traer el paraíso a la tierra, de crear afuera el paraíso, de traerlo también aquí. Es maravilloso. Es maravilloso porque además sabíamos que al aterrizar se iba a producir el gran olvido. Que por muy ángeles que somos, que lo somos, al aterrizar en este plano, debido a su vibración, que es una vibración densa, la vibración mi, que no tiene la sutilidad de fa, de sol, sabíamos que aquí al aterrizar y al estar encarnados en cuerpo humano se iba a producir el gran olvido. Es decir, que íbamos a olvidar lo que somos. Allí, en ese plano, lo sabíamos perfectamente. Y aún así, voluntariamente, abandonamos ese plano, asumiendo el gran olvido. Y no solamente asumiendo el gran olvido, sino que sabiendo que el proceso de recuerdo iba a ser un proceso de recuerdo que, por calificarlo de algún modo, es un tanto singular. Un proceso de recuerdo basado en una enorme cadena de vida. Hemos vivido muchas vidas físicas, muchas. Nuestra dimensión espiritual, sumida en el gran olvido, ha vivido muchas vidas físicas y ha vivido muchas experiencias para ir paulatinamente recordando, poco a poco recordando. ¿Qué es lo que estamos cada vez recordando con más claridad? Que lo que somos, todos y cada uno, es yo soy en grande. La canción del yo soy, eso es lo que somos. Yo soy. El yo soy en grande. Pero para que estemos en el aquí ahora empezando a recordar que somos el yo soy en grande, hemos vivido un montón de vidas interpretando yo sois pequeñitos. Muchos yo soy pequeñitos. Muchos. Y esos yo soy pequeñitos han sido papeles que hemos interpretado. Que hemos creído que éramos nosotros mismos. En eso yo soy pequeñitos, hemos sido santos y pecadores. Hemos sido personas de una enorme generosidad y altruismo y hemos sido egoístas, envidiosos y asesinos. Todos sin excepción. Todos sin excepción. Cada uno de esos yo soy pequeñito ha sido una ficción. Ha sido una ilusión, ha sido una quimera. Nos hemos identificado con cada uno de ellos como nos podemos identificar en el ejemplo que antes ponía con el enchufe. Y poco a poco hemos ido viendo que no somos el enchufe, que somos lo que está iluminando el enchufe. Y ahora empezamos a percibir que es que ni siquiera lo que está iluminando el enchufe, que es mucho más, porque lo que está iluminando el enchufe es un rayo de luz que está unido con la fuente misma, con el origen mismo. Estamos, por tanto, recordando que no somos el yo soy pequeñito, sino el yo soy grande. Pero para que ese recuerdo sea hoy factible y posible, ha sido necesaria una larga cadena de vida interpretando el yo soy pequeñito. Y todavía hay muchísimos seres humanos que siguen empeñados en interpretar un yo soy pequeñito. Todo el amor para ellos y para ellas. Cada uno está en su proceso, todo es evolución y hay que respetar y aceptar escrupulosamente el libre albedrío de cada uno. Aquellos seres humanos que quieran seguir identificados con un yo soy pequeñito, con un Emilio, con una Cristina, con una Charo, etcétera, etcétera, que lo siga. Respeto, aceptación, amor hacia el libre albedrío. El libre albedrío es una manifestación esplendorosa del amor, el mayor de los respetos. Pero muchos seres humanos estamos recordando ya lo que realmente somos, el yo soy grande. Y ese yo soy grande es dejar el olvido y empezar a recordar que vinimos como ángeles voluntariamente del paraíso a este plano para traer el cielo a la tierra. Y todo esto, amigos y amigas, es, lo dije el otro día en Granada, fue lo que me surgió del corazón y ahora también me surge, es para pedirle a la moviola que se pare. Como si uno pudiera parar el tiempo y decir, mira, por favor, aquí ahora, párate. Porque cuando uno empieza a recordar que realmente somos seres multidimensionales y divinos y que en el plano más cercano a este, que es la cuarta dimensión, el paraíso, somos ángeles, y que de ese plano nos hemos proyectado a este voluntariamente para traer el cielo a la tierra, lo que pide mi corazón es decir, mira, tiempo, párate, porque quiero empezar a llorar. Y está llorando, ¿no veré? Y quiero estar llorando de alegría durante mucho tiempo. A veces, en proceso de meditación, lo que sale de mi corazón es pedirle al tiempo tiempo. Vamos a parar el tiempo. Y tengo la sensación de necesitar estar llorando durante siglos. Mira, tiempo, párate dos o tres siglos. Me voy a pasar dos o tres siglos llorando. No quiero hacer otra cosa que llorar de alegría. Cuando por fin me empiezo a dar cuenta de lo que realmente soy, de dónde vengo, a dónde voy y para qué estoy aquí. Cuando este recuerdo empieza a surgir, la alegría empieza a ser inmensa. Y esa alegría, efectivamente, Belén, hace que se desborde el llanto. Ángeles encarnados en seres humanos para traer el cielo a la tierra. Bueno, pues esto ya es para parar la moviola y estar llorando durante unos cuantos siglos de alegría. Lo que quiero compartir y con vosotras y con vosotros es que es aún más. Que es todavía más. Que esto sería un juego, si fuera solamente eso. No sé, seríamos unos ángeles aburridos en el paraíso. Y oye, que decimos, mira, ¿por qué no traemos este paraíso tan maravilloso, el jardín al Pedregal? Venga, hombre, vamos a jugar a eso. Oye, no, que allí vamos a olvidar lo que somos y lo vamos a pasar muy mal durante mucho tiempo. Sí, pero con la experiencia, la cadena de vida lo vamos a ir recordando. Hombre, esto es muy hermoso. Venga, hombre, vamos a jugar a esto de crear fuera. Esto no es un juego. Esto es algo natural, pero no es un juego. Porque esto tiene un significado y unas repercusiones todavía más hondas, todavía de mayor calado. No olvidemos, somos seres multidimensionales, estamos unidos a la fuente, somos seres divinos, infinitos y eternos, y Dios es cada uno de nosotros. Pues bien, esa salida voluntaria del paraíso, de la cuarta dimensión a la tercera, de ángeles encarnados en seres humanos, no lo hacemos para jugar. sino lo hacemos para crear. Porque como Dios es cada uno de nosotros es creador. Y salimos del paraíso para crear. No lo olvidéis, crear alrededor, el término etimológicamente paraíso. Permitidme que os ponga como símil fichas de dominó. Alguna vez la mayoría hemos jugado a poner una ficha de dominó tras otra y darle a una de ellas. Y a partir de ahí, una cae sobre la otra y así sucesivamente. Pues bien, permitidme que este símil lo utilice para compartir el recuerdo de cuando la cuarta dimensión, como si fuera una ficha de dominó, viene a la tercera, cae sobre la tercera de vibrar en mi empieza a vibrar en fa. La vibración de cuarta, do, re, mi, fa. Fa pasa a ser mi. Mi se transforma en fa. La cuarta dimensión cae sobre la tercera. Pero claro, ahí no termina la cosa. Lo genial, lo que necesita no siglos, sino milenios de llorar de alegría cuando uno se da cuenta de esto, es que la ficha de la tercera dimensión, cuando la cuarta ha caído sobre la tercera cae sobre la segunda. Y la segunda cae sobre la primera. Es decir, que no solamente estamos trayendo la cuarta dimensión a la tercera, sino que a la par, al unísono, cuando la cuarta venga a la tercera, que está llegando ya, la tercera va a la segunda se transforma en tercera. Y la segunda cae sobre la primera, es decir, la primera se transforma en segunda. Estamos transformando la tercera en cuarta, la segunda en tercera y la primera en segunda. Y finalmente, si la ficha de dominó de la cuarta cae sobre la tercera sobre la segunda y la segunda sobre la primera y la primera dimensión se transforma en segunda, ¿qué diantres pasa con la primera? ¿Dónde va la primera? Pues la primera crea una nueva dimensión. La cuarta cae sobre la tercera sobre la segunda sobre la primera y esta primera al caer cae sobre algo donde antes no había nada. Es la expansión de la creación generando una dimensión que antes no existía. Lo que empezamos a recordar es que la creación se expande así. Se expande de una forma natural, de una forma armoniosa, porque sus componentes, que somos nosotros mismos, de modo natural vamos creando, trayendo una dimensión sobre la otra. ¿Cuántas veces lo habremos hecho? ¿En cuántos planos a lo largo de los eones de tiempo? Yo no lo sé. Lo que sé es que lo estamos haciendo aquí. Y que cuando se produzca la venida de Jesús, cuando se produzca la transformación de la tierra en el cielo, no solo estaremos trayendo la cuarta dimensión a la tercera, sino que se ha puesto en marcha una cadena que hace a su vez que la primera dimensión se expanda hacia ámbitos de la creación que hasta ahora no existían. Y esto no son palabras, estos son mundos, estos son formas de vida. Trayendo la cuarta dimensión a la tercera, saliendo del paraíso para crear afuera, para crear alrededor, lo que estamos haciendo es crear galaxias, estamos creando astros, estamos creando planetas, estamos creando nuevas formas de vida, de primera dimensión, de acuerdo, pero que antes no existían. Y que en el proceso natural, en la evolución, en el ritmo, en el fluir, en el confluir, un día esa primera dimensión ampliada también se transformará en segunda y en tercera y en cuarta, porque eso será a su vez la forma de que esa primera dimensión se expanda hacia otros nuevos campos hasta ahora inexistentes. La creación se expande así. Y nosotros, como seres divinos y eternos, somos los creadores de esa expansión. Y para eso estamos aquí. Estamos aquí para traer el paraíso a la tierra, para traer el cielo a la tierra, para que el tercer cielo del que nos habla Pablo lo veamos, lo absorbamos, lo interioricemos y lo plasmemos aquí, en el aquí y ahora. Para eso estamos aquí. Y para eso, para que eso sea posible, para que eso encaje, es imprescindible que recordemos lo que somos y que recordemos que Dios es cada uno de nosotros. En estos momentos, en el aquí y ahora del 2012, lo que se nos anunció es que sería el inicio de un ciclo que va a conllevar esto. Va a conllevar la configuración de ese cielo en la tierra, la configuración de un nuevo mundo, de una nueva humanidad y de una nueva vida, la de cada uno. Eso es lo que estamos consiguiendo y lo que se está plasmando en el aquí y ahora. Diréis, bueno, y si eso es una creación nuestra, que lo es, nuestra, de otras muchas formas de vida de este planeta, del planeta Tierra como ser vivo en primera persona, es una obra colectiva y a su vez de cada uno, ¿por qué una fecha concreta? ¿Por qué tiene que ser en el 2012? ¿Por qué ese anclaje, ese inicio de anclaje, es precisamente en el 2012? ¿Por qué? Pues tenemos que hablar de dos cosas. Voy a empezar a desarrollarlo y haremos un alto con el descanso cuando Cristina me lo indique, pero vamos a hablar de dos cosas para que entendamos por qué el momento del cambio es el aquí ahora y por qué todo lo maravilloso de recuerdo que es para estar llorando durante siglos está fraguando y plasmándose en el aquí ahora. Vamos a hablar del despertar conciencial del ser humano y de la humanidad, del despertar conciencial y de la primavera conciencial. Despertar conciencial y primavera conciencial. Sabiendo por adelantado que el despertar conciencial es el de cada uno, el de la humanidad, y que la primavera conciencial es un fenómeno cosmogónico que va mucho más allá de la humanidad, incluso del planeta Tierra. Por tanto, hay una sincronía, hay una interacción perfecta, como todo en la creación, entre nuestro proceso de recuerdo, despertar conciencial, del ser humano y de la humanidad, y mira por dónde un fenómeno cosmogónico, un ciclo cosmogónico, que se da cada muchos miles de años, en concreto cada 26.000, y que en el aquí y ahora coinciden. No ayer, ni mañana, sino en el aquí y ahora. Una sincronía perfecta entre el momento de nuestro recuerdo y de superación del gran olvido con un ciclo cosmogónico que significa y conlleva el fin del invierno consciencial a escala no sólo de la humanidad y no sólo del planeta Tierra, sino una escala cosmogónica, una nueva estación desde el punto de vista cosmogónico que me vais a permitir que la denomine primavera consciencial. Y permitidme igualmente que bajemos un poquito al grano de lo que es el despertar consciencial y lo que es la primavera consciencial, para después volver al hecho primoroso de que ambos acontecimientos coinciden, no por casualidad, en el aquí y ahora. El despertar consciencial. Para hablar del despertar conciencial tenemos que hablar del estado de conciencia y darnos cuenta, los que estamos en esta sala lo sabemos, muchas personas que nos seguirán por internet lo saben también, que cada uno en cada momento, de instante en instante, en cada momento presente, tiene un determinado estado conciencial, cada uno el suyo. El término estado conciencial suena muy rimbombante, pero es muy simple. El estado conciencial es cómo veo mi vida, cómo veo la vida, cómo veo a los demás, cómo contemplo el mundo, cómo concibo la muerte, cómo concibo las cosas, cuáles son mis escalas de valores, con qué pautas vivo. Todo eso conforma el estado conciencial de una persona. Cómo se ven las cosas, cómo se ve el mundo y cómo me veo a mí mismo. Cada uno tiene una percepción distinta de las cosas. Cada uno tiene una percepción distinta de lo que significa el uno mismo. Y eso depende del estado conciencial de cada cual. Que no es ni mejor ni peor, cada uno tiene el suyo. Eso sí, Cada estado conciencial tiene una determinada frecuencia vibracional. El estado conciencial de cada uno en el momento presente tiene una determinada frecuencia vibracional, punto. Por irnos a los extremos, puedo tener una frecuencia vibracional de amor y de armonía o una frecuencia vibracional de desamor y desarmonía. Pues bien, si mi estado conciencial, su vibración es de amor y de armonía, ¿cómo voy a ver mi vida? ¿Cómo voy a ver a los demás? ¿Cómo voy a ver al mundo? ¿Cómo voy a ver las cosas? Pues si mi frecuencia es amor y armonía, todo, todo, todo lo voy a ver lleno de amor y de armonía. Porque mi escala de valores, mis pautas, mis visiones, las gafas por las que estoy mirando son amor y armonía. Y todo lo veo con el color del amor y de la armonía. En cambio, si mis gafas son de desamor y de desarmonía, si mi estado conciencial, su vibración, está lleno de desamor y de desarmonía, inevitablemente veré desamor y desarmonía por todos sitios. Inevitablemente. Porque las gafas con las que estoy mirándome a mí y estoy mirando el mundo tienen un cristal que se llama desamor y otro que se llama desarmonía. E inevitablemente todo lo veo en esa clave. Me he puesto en dos extremos. Entre esos dos extremos hay infinitud de frecuencias vibracionales, infinitud de estados concienciales. Y cada uno en cada momento tiene un determinado estado conciencial, que además no siempre es el mismo. A lo largo de la vida ese estado conciencial va cambiando. Yo no veo la vida hoy, 23 de junio, como la he visto toda mi vida, la veo de una forma muy distinta. Y cada uno de vosotros podría decir exactamente lo mismo. Los estados concienciales en unas personas cambian más rápido, con más frecuencia, en otros menos rápido, con menos frecuencia, pero lo normal es que los estados concienciales vayan cambiando. Pero lo importante es que en el momento presente, en el aquí y ahora, de instante en instante, cada uno tiene su estado conciencial, que es una determinada frecuencia vibracional, la que sea. Pues bien, con ese estado conciencial y con esa frecuencia vibracional, vivimos. Experienciamos, tenemos vivencias, y esas experiencias y esas vivencias hacen que empecemos a hacernos preguntas, que empecemos a hacernos preguntas. Y nos preguntamos cosas, por ejemplo, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, o otras muchas cosas, nos hacemos preguntas. Cuando hablo de estas cosas me gusta recordar que lo que voy a desarrollar ahora, lo que vamos a compartir ahora, está en estos momentos avalado por corrientes científicas de vanguardia. La teoría del principio holográfico, la teoría de los universos y multiversos, la teoría de la ecuación de la decisión, son postulados científicos que también hablan de conciencia y que nos muestran fidedignamente lo que ahora vamos a compartir. Pero también me gusta recordar que hay escuelas espirituales, tradiciones espirituales muy antiguas que nos dicen exactamente lo mismo. Por ejemplo, una escuela y una tradición conocida por muchos de los presentes, que es el Ho Oponopono. Pues bien, el Ho Oponopono o la teoría del principio holográfico nos dicen exactamente lo mismo, expresado de manera además muy similares. Hablan de estado consciencial, hablan de una vibración asociada a cada estado conciencial y hablan de que cuando vamos viviendo, vivenciando, experienciando, nos vamos haciendo preguntas. Algo importante. Tomar conciencia no es obtener respuestas, sino hacerse preguntas. En el recuerdo, que cada vez está más a flor de piel, empezamos a recordar que, como nos dicen el Ho Oponopono o teoría científica de vanguardia, tomar conciencia no es obtener respuestas, sino hacerse preguntas. Cuando te haces una pregunta sobre algo, ya has adquirido conciencia sobre ese algo. Esto se pone muy fácilmente de manifiesto con multitud de ejemplos de nuestra vida cotidiana. Estamos delante del ordenador y nos llegan todos los días multitud de correos electrónicos. Y hay un momento determinado que al abrir un correo electrónico, ¡plac!, se enciende un flash, una llamita, y nos dice algo en nuestro interior: fíjate, lo que yo estaba esperando, lo que yo estaba buscando, es que este correo es espectacular porque es exactamente lo que necesito en estos momentos. Tiene el contenido exacto que mi interior estaba demandando. Esto es milagroso, qué sincronía, qué causalidad. Ahí está lo que yo estaba en estos momentos necesitando. O vamos a una librería y entramos en ella, a lo mejor sin objetivo de comprar ningún libro en concreto. Y oye, algo maravilloso. En el sitio preciso y pertinente para que nuestros ojos lo vean, está el libro exacto que en ese momento necesitamos. Y decimos, oye, esto es maravilloso, ¿eh? Fíjate, es que no tuve ni que buscarlo, es que estaba allí. Es tremendo, precisamente el libro que yo necesitaba, estaba allí. Bien, esto, que es maravilloso y que nos llena de holgorio y que está muy bien, que nos llene de satisfacción, tiene una razón de ser muy simple. ¿Ese correo electrónico te ha llamado la atención o ese libro te ha llamado la atención porque tú ya tenías las antenas desplegadas? Porque tú ya te estabas haciendo las preguntas. Si tú no tuvieras las antenas desplegadas, las tuvieras recogidas, si ese tema, esa cuestión, tú no te lo hubieras planteado, siento mucho informarte que ese correo no te hubiera dicho nada y que ese libro te hubiera sido tan ajeno como las muchas veces que has entrado en esa librería durante los últimos años y ese libro lleva 5 años en el estante y nunca antes te había dicho nada porque tú antes no habías abierto las antenas. Tú antes de decir tu interior no te estabas formulando las preguntas que mira por dónde sintonizan con ese correo o sintonizan con ese libro. La toma de conciencia no es obtener respuestas, sino hacerse preguntas. Y desde luego nos hacemos muchas preguntas. Siguiendo en esta línea, cuando nos hacemos una pregunta, la teoría de los multiversos y universos paralelos, la teoría de las realidades supersimétricas y la teoría del principio holográfico, lo que nos indican es que cuando nos hacemos una pregunta, esa pregunta no nos conduce a una respuesta, sino que cada pregunta abre un abanico de opciones. Cada pregunta abre un abanico, un haz de opciones. El ejemplo que he puesto en muchas charlas es un tema muy serio, pero que lo hago coloquialmente, que es, por ejemplo, como hay muchos casos, es por lo que utilizo el ejemplo, de personas que se están planteando separarse o no separarse de su pareja. Pregunta: ¿rompo o no rompo? ¿Sigo o no sigo? Aparentemente, esa pregunta tiene dos posibles respuestas, sí o no. ¿Sigo o no sigo? ¿Sí o no? Realmente no hace falta discernir mucho para darnos cuenta de que realmente hay muchas más posibles respuestas. Porque tanto siguiendo como no siguiendo, hay muchas formas de hacerlo. Puedo seguir porque me doy cuenta que con mi pareja hay una relación de amor. No la que tenía a lo mejor cuando éramos jóvenes, pero sí, o hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años, pero sigue habiendo una relación intensa. Me hago la pregunta y me doy cuenta de que quiero seguir porque realmente sigue habiendo amor. No es el enamoramiento de hace no sé cuánto tiempo, pero sigue habiendo amor y por tanto sigo. Pero ojo, puedo seguir no porque me dé cuenta de que sigue habiendo amor, sino puede ser que decida seguir porque, dándome cuenta de que ya no hay nada, la comodidad o razones económicas me lleven a seguir. No porque en mi interior nada indique sigue, sino porque las circunstancias me obligan a seguir o porque la comodidad me lleva a seguir. Muy propio en los hombres. ¿Quién me va a lavar los calzoncillos si me separo? Sigo para que la señora esta me siga lavando los calzoncillos, no porque la quiera, sino porque me siga lavando los calzoncillos. O tengo clarísimo que es que incluso me importa un bledo que me siga lavando los calzoncillos, pero es que no, económicamente no me puedo separar. No hay manera, hago números, y como estamos tan anclados a los paradigmas del viejo mundo, no nos atrevemos a mandar de una vez a freír garga los paradigmas del viejo mundo, todavía seguimos contando las cosas en euros. Y como seguimos contando las cosas en euros, valor de cambio en lugar del valor de uso, que es el del corazón, pues decidimos que sigo con mi pareja porque los euros me dicen que tengo que seguir. Evidentemente, la frecuencia vibracional de seguir de una manera o de otra no es la misma, evidentemente. Y si nos vamos al otro campo, el campo del no sigo, también hay muchas formas de no seguir. Hay una forma de no seguir que es, me voy a comprar tabaco, ya está, desaparezco. No doy explicaciones, simple y llanamente desaparezco de escena. Y como mucho, para que no crean que me ha pasado algo, llamo a casa y si es posible no hablo con mi pareja, sino que hablo con uno de mis hijos y le digo, oye, dile a tu me puedo poner en el caso del hombre, perdonad, inevitablemente, al tener más afianzado en estos momentos todavía mi anclaje masculino, pongo el ejemplo del hombre, pero también es perfectamente válido para el ejemplo de la mujer. Se pone el hijo y dile, oye, dile a menganito o a menganita, dile a tu madre o a tu padre que se acabó, que me he ido y que no me espere, que estoy muy bien, que no me ha pasado nada, pero que no vuelvo. Bien, es una forma de no seguir, es una forma de romper. Al igual que otra forma de romper es coger el toro por los cuernos, sentarte con tu pareja y explicarle que lo que había dentro se ha apagado y que todo menos la mentira, que todo menos el engaño y que como siento interiormente que se ha acabado, con honestidad y con sinceridad le digo a mi pareja que se ha acabado. Sé que eso va a producir daño, sé que eso va a producir dolor, que eso va a producir desconcierto, pero tengo que ser sincero y coherente conmigo mismo y con mi pareja, sin mentiras y sin engaño. Y de esa forma, hablando las cosas con sinceridad y con claridad, no sigo. Podría seguir abundando en ejemplos, pero es más que suficiente para que entendamos que cuando me planteo sigo o no sigo con mi pareja, en caso de que me lo plantee, lo que se abren son un abanico de opciones. Y ojo, cada una de estas opciones a su vez, importantísimo, tiene su propia frecuencia vibracional, que no se nos olvide. Cada una de estas opciones tiene su frecuencia vibracional particular, ¿eh? Irse a comprar tabaco vibra de una manera y explicar las cosas de corazón vibran de otra. Seguir con la pareja porque me doy cuenta que la sigo queriendo vibra de una determinada manera. Seguir por mi pareja porque los euros me indican que no tengo otro remedio o porque quiero que me laven los calzoncillos vibran de otra manera distinta. Nos hacemos preguntas, las preguntas no tienen una respuesta sino que abren un abanico de opciones. Y ese abanico de opciones, cada una en particular, cada una tiene una frecuencia vibracional concreta. ¿De acuerdo? Por tanto, en lo que estoy llamando despertar conciencial, cada uno tiene un estado conciencial que es una frecuencia vibratoria concreta, desde el amor al desamor, desde la armonía a la desarmonía, muchas frecuencias vibracionales, muchos estados concienciales, cada uno el suyo. Y al unísono, al hacernos preguntas, se abren muchas opciones, cada una también con su frecuencia vibracional concreta. Finalmente, ¿qué opción es la que yo traigo a mi vida? De esas distintas opciones que se abre la respuesta, ¿cuál es la que traigo a mi vida? Porque claro, las opciones son muchas. Pero traigo a mi vida una en concreto, es decir, finalmente hay una, que es la que se hace realidad, una. Del abanico, de la una. Si estuviera aquí con nosotros, que a lo mejor le está en su dimensión espiritual, Albert Einstein nos diría, pues mirad, esto es muy sencillo. La realidad es que todas las opciones se dan en la realidad, todas. Es decir, que cuando se tira un dado, las seis caras del dado son reales. Y en distintos universos, en uno sale el 1, en otro sale el 2, en otro el 3, en el otro el 4, en el otro el 5 y en el otro el 6. Si estuviera aquí Einstein, es lo que nos diría. Si estuvieran aquí científicos de universos paralelos, de realidades supersimétricas, es lo que nos diría. Que aunque no nos demos cuenta, cuando uno se hace una pregunta, todas las opciones que se abren se dan en una realidad. ¿Vale? Eso está bien para los que se dediquen a estudiar astrofísica. Pero en mi vida cotidiana, lo único importante es que yo traigo una opción a mi vida, una. De todas las posibles, yo traigo una. Mira, Emilio o Einstein, no me habléis de universos paralelos. Yo lo que sé es que yo veo el 4. Bueno, pues tú ves el 4 porque tú en particular, de las distintas opciones a esta realidad, a este plano, a esto que llamamos, entre comillas, nuestra realidad, estás trayendo el 4. ¿Y sabes por qué estás trayendo el 4 y no el 3, el 6 o el 5? ¿Sabes por qué? Porque cada uno trae a la realidad aquella opción cuya frecuencia vibracional sintoniza con la frecuencia vibracional del estado conciencial que tenemos en ese momento. Punto. Así de simple. De todas las opciones posibles, cada una con su frecuencia vibracional, yo traigo a mi realidad, el 4 del dado que yo veo, yo traigo a mi realidad aquella en concreto que sintoniza con mi estado conciencial. Se acabó. De tal forma que si mi estado conciencial es de armonía y de amor, puede ser que siga o no siga. Pero desde luego, tanto siguiendo como no siguiendo, la opción va a ser de armonía y de amor. Si opto por romper, voy a romper hablando desde el corazón, con sinceridad. Y si opto por seguir, voy a seguir porque sigo queriendo a mi pareja, no por los calzoncillos o por las razones económicas. Si mi estado conciencial, mi vibración es de amor, las opciones que yo voy trayendo a mi vida, entre todas las posibles, van a estar llenas de amor. En cambio, si mi estado conciencial está en desarmonía, de todas las opciones posibles, de las de mayor armonía a las de menor armonía, yo voy a traer aquella en desarmonía que vibre en sintonía con mi estado conciencial. Pues bien, amigos y amigas, es así como cada uno de nosotros está creando su realidad. Es así como cada uno de nosotros está forjando su vida, trayendo a lo que llamamos realidad, entre todas las opciones posibles surgidas de las preguntas que nos hacemos, trayendo aquella opción que precisamente vibra en sintonía con el estado conciencial que yo tengo en esos momentos. Se habla de despertar conciencial porque esto que yo acabo de resumir, con los corolarios de los que hablaremos dentro de 15 minutos en cuanto que volvamos del descanso, esto que yo acabo de resumir, la humanidad lo ha intuido, o mejor dicho, algunos seres humanos o algunas tradiciones espirituales lo han intuido siempre. Ahora no es que lo intuyan algunos, ahora es que empezamos a saberlo todos, e incluso la ciencia lo empieza a hacer suyo. Hoy empezamos a saber que cada uno está creando su vida, que cada uno está creando su realidad y que se crea la realidad de cada uno en función del estado conciencial que cada uno tiene, porque ese estado conciencial es una vibración cuya frecuencia en sintonía hace que traigamos entre todas las opciones posibles de todas las cosas que se dan en nuestro día a día, vamos trayendo a nuestra realidad aquella precisamente que vibra en sintonía con nuestro estado conciencial. En cuanto que volvamos, voy a intentar bajar un poquito en esto de la siguiente forma. Conforme vamos trayendo opciones, vamos creando nuestra propia realidad. Esa realidad nueva que vamos creando puede ser o no que modifique nuestro estado conciencial. En la medida en que se va modificando nuestro estado conciencial, las opciones que iremos trayendo nuevamente volverán a estar en sintonía con la nueva vibración de ese nuevo estado conciencial. Y así vamos desplegando nuestra vida, trayendo opciones que en cada momento sintonizan con la vibración de nuestro estado conciencial. A partir de ahí, nuestro estado conciencial puede modificarse o no. En caso de que se modifique, su nueva vibración hará que vayamos trayendo nuevas opciones, con nuevas experiencias, con nuevas vivencias, que estarán en sintonía con la vibración de ese nuevo estado conciencial. A eso es a lo que se llama la expansión de la conciencia. Y esa expansión de la conciencia es ondular. La conciencia, que se expande del modo que acabo de resumir, no se expande así. No va siempre de abajo a arriba, de menos a más, sino que se expande así, ondularmente. se expande ondularmente. De modo y manera que aunque vaya expandiéndose, es decir, vaya entre comillas subiendo, pero lo hace con subidas y bajadas, con subidas y bajadas. Hombre, claro, la bajada de aquí no es lo mismo que la bajada de aquí, pero siempre con subidas y con bajadas. Por tanto, que a ninguno le extrañe lo de las noches oscuras. Porque nuestros procesos concienciales, tanto si tu vibración conciencial es baja como si tu vibración conciencial es alta, la expansión conciencial siempre es por ondas, como todo en la creación. Todo es vibración y todo es onda. Y por muy alto, entre comillas, que sea el estado vibratorio, siempre va a haber bajadas y subidas, como si fueran campanas de Gauss. Y esas bajadas es a lo que San Juan de la Cruz denominó noches oscuras. Pero claro, las noches oscuras no son sino la antesala de un nuevo amanecer. De ahí que ante las noches oscuras, lo que nuestro interior nos dice es agradecimiento, es bendición. Hay que saber aceptar las noches oscuras, no resistirse ante ellas, porque forman parte de la dinámica consciencial. Y como nos dijo San Juan de la Cruz, oh noche que guiaste, oh noche amable más que alborada, más que alborada. Fijaros, más agradecimiento a la noche que al día, porque es debido precisamente a esa caída, a ese descenso, a esa noche, por lo que va a ser posible una nueva expansión de conciencia. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que alborada, oh noche que juntaste, amado con amada, amado en amada transformada. 15 minutos de descanso y continuamos. Antes de estos minutos de descanso, hemos empezado a hablar del despertar conciencial y también había señalado que después del despertar conciencial entraremos en la denominada primavera conciencial. Con relación al despertar conciencial, resumo con mucha brevedad lo que antes del descanso hemos compartido. El hecho de que cada uno en cada momento de su vida, de instante en instante, tiene un determinado estado conciencial que conlleva una frecuencia vibracional, la que sea. Como de esa forma vamos viviendo, experienciando, nos vamos haciendo preguntas, como esas preguntas abren opciones, cada una con su frecuencia vibracional, y como finalmente vamos haciendo nuestra realidad, la vamos creando, trayendo a nuestro plano, a nuestro mundo, a nuestro presente, a nuestra realidad, aquella opción que sintoniza con nuestro estado conciencial. Y hemos compartido también que de esa forma se va generando una dinámica de expansión conciencial que es ondular y que conlleva siempre subidas y bajadas, de modo y manera que la noche oscura de San Juan, también es pertinente y necesaria en lo que es el propio proceso de expansión. Y apuntaba que con relación a todo ello hay que entrar en una serie de corolarios, de complementos, para entender finalmente cómo vamos forjando nuestra vida. El primer corolario que quiero compartir está relacionado con una obviedad. Yo creo mi realidad desde el estado conciencial que tengo en cada momento, con su frecuencia vibracional, trayendo aquellas opciones ante experiencia, vivencia y preguntas que me hago que sintonizan por su frecuencia vibracional con mi frecuencia vibracional. Pero eso lo hago yo. Pero eso lo hacéis todos y cada uno de vosotros y de vosotras. Es más, lo hacemos los 7.000 millones de seres humanos. Esto significa que si yo creo mi realidad, yo estoy creando una especie de holograma que es mi realidad, pero cada uno de vosotros estáis creando también vuestro holograma que es vuestra realidad. Esto es, o por esto es, por lo que a la realidad la teoría del principio holográfico lo llama la matriz holográfica, porque es una matriz conformada, configurada, por la suma, por la convivencia de todas las realidades, de todos los hologramas que cada cual va creando. Y esto finalmente es una matriz holográfica. Es una matriz holográfica creada por todos y cada uno de nosotros, cada cual aportando, entre comillas, su granito de arena, su propio holograma. El proceso es, por tanto, individual y colectivo. Y el holograma que configura la realidad de cada uno, creada por cada uno, forma parte de la matriz holográfica que configuramos y creamos entre todos. Igualmente, es importante, como otro complemento, el adquirir conciencia de que cuando yo traigo una opción a mi vida, cuando dentro de las opciones posibles traigo una concreta a mi vida, porque hay sintonía vibracional entre la opción y mi propio estado consciencial, eso conlleva impactos inmediatos. Por ejemplo, opto por no seguir yéndome a comprar tabaco. Eso tiene un impacto inmediato. Y es que he roto con mi pareja y he roto además de la forma y manera que significa irse a comprar tabaco. Eso tiene un impacto inmediato. Pero no termina ahí la cosa. Cada opción que yo traigo a mi realidad tiene un impacto inmediato y además genera una cadena de impactos de corto, medio y largo plazo. Es evidente que si yo opto por romper yéndome a comprar tabaco, eso puede tener unos impactos dentro de un mes o dentro de 10 años. Es decir, en el corto plazo, el irme a comprar tabaco ha roto la unidad familiar y ha marcado un tipo de relaciones, por ejemplo, con mis hijos. Y cuando mis hijos crezcan, eso va a tener implicaciones. A lo mejor con mi hijo o con mi hija, cuando tengan 25 años, pues sucede algo donde el hecho de que yo hace no sé cuántos años me hubiera ido de casa, además de esa manera, pues tiene su efecto muchos años después. Es más, esa cadena de efectos de corto, medio y largo plazo puede ser en esta vida física o en otras vidas físicas. Puedo tomar opciones, puedo traer a esta vida física opciones cuyos impactos no solamente que sean de corto plazo, en el momento presente, sino que a lo mejor tienen implicaciones para mi siguiente vida o para mi siguiente vida. Claro, entre vida y vida no nos acordamos o nos cuesta trabajo recordarlas, pero realmente en la cadena de vidas, cada vida es como si fuera un día de una vida global, de una vida total en el plano humano. Pero mientras que en el día a día normal nos acordamos de lo que hicimos el día anterior, en la cadena de vida no recordamos lo que hicimos en la vida anterior. Pero los efectos del día anterior están en el día siguiente, o en el siguiente, o en el siguiente. Y las opciones que yo voy trayendo desde mi estado conciencial a mi vida ahora pueden tener implicaciones en esta vida física, o en la siguiente, o en la siguiente. A esas implicaciones, más allá de la vida física concreta que estamos desplegando, es a lo que corrientes espirituales orientales denominan karma. Ese es el karma. El karma no es sino los impactos, las consecuencias que opciones que traen en tu vida actual van a tener en otras vidas. De modo y manera que yo soy responsable de mi vida en el momento presente porque voy trayendo opciones a ese momento presente. Y además soy responsable de mi vida en el despliegue de esa vida a lo largo de los años o incluso en otras vidas físicas porque los impactos no son solamente de corto, sino también de medio, de largo o, si me permitís, de larguísimo plazo. Finalmente, todo esto lleva a una conclusión difícil de admitir por la mente, pero que es la que nos asientan los nuevos paradigmas científicos confirmando lo que nos vienen diciendo corrientes espirituales antiguas como la del Ho Oponopono. Me refiero al hecho maravilloso y a su vez que nos hace tambalearnos de que cada uno es responsable de su vida al 100%. Cada uno es responsable de su vida al 100%. En el estado consciencial de cada uno en cada momento, es responsabilidad de cada uno. Nadie me puede a mí decir cómo yo veo el mundo. Mejor dicho, me lo pueden decir. Pero realmente, quien va a ver el mundo, las cosas, la gente, a los demás y a mí mismo, de una forma o de otra, soy yo. Inexcusablemente yo, e intrínsecamente yo. Y ese estado consciencial, que es mi responsabilidad, es el que abre la puerta a las opciones que traigo a mi vida presente y a la cadena de efectos de corto y medio y largo plazo, incluso de otras vidas físicas, que esas opciones que traigo en el presente van a conllevar. Y finalmente, de principio a fin, cada uno es responsable de su vida al 100%. De hecho, cada uno se pasea por la vida proyectando lo que cada uno es, con ese estado consciencial que cada uno tiene, permanentemente en esa matriz holográfica nos estamos proyectando nosotros mismos. Estamos creando nuestra realidad holográfica en esa gran matriz holográfica. Y esto hace que suceda algo que es francamente maravilloso. Vemos a los demás conforme nos vemos a nosotros mismos. Vemos en los demás los errores, los defectos que nos vemos a nosotros mismos. Vemos en los demás las cosas sensacionales, hermosas y preciosas que vemos en nosotros mismos. Vemos en los demás las luces y las sombras que proyectamos desde nuestro interior. Cuando escritores como Miguel Ruiz, el de los cuatro acuerdos, nos hablan de esos acuerdos y nos dicen, uno de ellos es: no te tomes nada personalmente. Por supuesto que no hay que tomarse nada personalmente. Cualquier cosa que cualquiera de vosotros podáis pensar de mí no es sino la proyección de vuestro propio estado consciencial, la proyección de vosotros mismos. Y eso no tiene nada que ver conmigo. Y yo os veo a vosotros y a vosotras según mi estado consciencial, y no tiene nada que ver con vosotros y con vosotras. De modo y manera que si a mí me gusta el color blanco, a aquellos o aquellas de vosotros y de vosotras que vais vestidas de blanco, lo veo como algo que sintoniza conmigo y que me genere una buena vibración. Pero vamos a suponer que a mí el blanco, por lo que fuera, es un color que no me gusta. Bueno, pues el simple hecho de que fuerais de blanco generaría en mí una opinión desfavorable hacia vosotros o hacia vosotras, que es ajeno a vosotros o a vosotras. Depende de mí, de mi propia percepción de las cosas. Cada uno es responsable de su vida al 100%. Y cada uno permanentemente ve en lo que le rodea una proyección de sí mismo. Y se acabó. Ni más ni menos que una proyección de sí mismo. Las personas que van por la vida viendo oscuridad, viendo maldad, viendo ignorancia, lo que están proyectando hacia afuera son sus propias sombras de maldad, de ignorancia, etc. Las personas que vean en la vida, en todo, amor, que acepten todo porque todo es ni más ni menos que parte del proceso, del fluir, del refluir, de confluir, de la percepción de cuanto es, que vean en los demás una manifestación del Dios que es cada uno y experiencias que se despliegan en el libre albedrío, esas personas se están proyectando hacia afuera tal como ellas se ven a sí mismo por dentro. Todos nos proyectamos hacia afuera. Y por tanto, cuando hablamos de los demás, hay que hacer referencia a lo que, habiendo hablado de que cada uno crea su realidad holográfica y entre todos una matriz holográfica, y de que traemos opciones que tienen un impacto en el momento presente, pero también en el corto, en el medio, en el largo y en el larguísimo plazo, hay también en este punto que hacer referencia a las denominadas intersecciones conscienciales. Las intersecciones conscienciales suenan muy raro. Pero aquellos que tenemos más años nos enseñaron qué es esto de la intersección conciencial en una cosa que enseñaban en matemáticas, en los colegios antes, que se llamó la teoría de conjuntos. Aquellos que tenéis la edad mía, recordaréis que nos decía el profe o la profe, conjunto A, conjunto B. Y nos hablaban de sumar conjuntos, restar conjuntos, y nos hablaban de la intersección de conjuntos. ¿Qué es eso de la intersección de conjuntos? Cuando el conjunto A y el conjunto B se solapan. Ese solapamiento, a la zona de solapamiento, la llamamos intersección. El conjunto A y el conjunto B, uno se sobrepone sobre otro, uno se superpone sobre otro, y la zona de superposición es lo que se llama la intersección. Esa intersección puede ser muy pequeñita o puede ser que los dos conjuntos se unan mucho. Pongamos por caso, la intersección conciencial entre alguno o alguna de vosotros o de vosotras y yo mismo, a lo mejor en nuestra vida física actual, se va a limitar al día de hoy. Lo mismo nos estamos viendo en el día de hoy y vete a saber, lo mismo no nos vemos nunca más en nuestra vida. Bueno, pues en nuestra vida física habrá habido una intersección conciencial, pero la zona de superposición será pequeñita, se limitará a un dígito. Por ejemplo, con mi pareja, con la que llevo desde el año 1977, pues claro, la intersección conciencial es tremenda. Bueno, ella es un conjunto y yo soy otro, pero indudablemente la intersección conciencial, la zona de superposición, es enorme. En nuestra vida cotidiana mantenemos intersecciones concienciales con los que nos rodean, sean más amplias o menos amplias, más intensas o menos intensas. Lo más importante, toda persona que aparece en mi vida, perdonad que lo personifique, lo podríamos hacer en el caso de cada uno de vosotros y de vosotras, toda persona con la que yo tengo intersección conciencial en mi vida, todas y cada una, aparecen en mi vida porque yo la atraigo. Porque yo la atraigo. Si yo no la atrayera, esa persona no aparecería en mi vida. Yo soy quien crea mi realidad, con las opciones que traigo desde mi estado conciencial y mi vibración interior. Pues bien, ese atraer no solamente son situaciones y circunstancias, también atraigo a las personas que yo necesito para que se genere la realidad que yo quiero crear desde mi estado conciencial. Desde mi estado conciencial yo quiero crear una realidad, yo estoy creando una realidad y en la creación de esa realidad necesito personas que se relacionen conmigo para ayudarme a crear mi realidad. En definitiva, todas las personas que se relacionan con nosotros nos ayudan a crear la realidad que desde nuestro estado conciencial queremos crear. Y esa ayuda puede ser, me la había escuchado ya, y sabéis, los que me la había escuchado, que es un eufemismo, una ayuda directa o una ayuda indirecta. ¿A qué llamo ayuda directa? Pues a esa persona que atraigo a mi vida para que ayude a crear mi realidad, la mía, a través del cariño, a través del amor, a través de el abrazo reconfortante, del apoyo, en lo que consideramos coloquialmente como apoyo, en lo que coloquialmente llamamos ayuda. Eso es una ayuda directa. Pero ojo, hay también una ayuda indirecta, configurada por aquellas personas y aquellas situaciones, ahora estamos hablando de personas, a aquellas personas que aparecen en mi vida, porque yo las atraigo, si no, no aparecerían, para ayudarme indirectamente a crear mi realidad, es decir, para ayudarme a crear mi realidad haciéndome literalmente la puñeta. Literalmente la puñeta. Pero también esas personas, aunque a la mente esto le parezca una barbaridad, también esas personas, de la misma forma que la que me da palmaditas en el hombro, también esa persona que lo que hace es darme un puñetazo en el estómago, también y de la misma forma me está ayudando a crear mi realidad. Todo va dirigido a lo mismo, apoyo y ayuda a crear la realidad que uno desde su estado conciencial quiere generar. La persona que es amable conmigo, que es cariñosa, me está ayudando. La persona que es grosera y puñetera, me está ayudando. Por tanto, a esa persona grosera y puñetera, lo que tengo que verla es como algo que yo estoy necesitando y que, por tanto, ha aparecido en mi vida para desarrollar un papel, para desarrollar unas circunstancias que yo necesito desde mi interior y que tiene que ver con algo que está aquí en mí, lo que sea. Que en este caso no es una cosa bella, entre comillas, es lo que la mente denomina bella, sino que está llena de sombras. ¿Pero qué son las sombras? ¿Qué son las noches? En este caso, ¿qué son las sombras? ¿No será que llamamos sombra, ni más ni menos, aquello que siendo luz hemos metido en bolsa? Y al embolsarlo parece que son sombras, pero es que quien las mete en bolsa somos nosotros mismos. Esa luz embolsada está siendo embolsada por nosotros mismos. Cuando uno, en la teórica sombra del otro, ve su propia sombra, la acepta como su propia sombra, en ese momento la sombra se acepta y se diluye. Mejor dicho, se empieza a transformar en luz. Porque cuando la sombra del otro uno la acepta como su propia sombra, es el momento maravilloso en el que abrimos la bolsa. Y cuando abrimos la bolsa, nos damos cuenta de que eso no es oscuridad, sino que es luz, que es una experiencia, que es una vivencia que encaja, que tiene su sitio, que tiene su porqué y tiene su para qué en mi proceso y en mi evolución de expansión consciencial. Esto cada uno tiene que aplicárselo a sí mismo. Y finalmente esto es una matriz holográfica, porque es la confluencia de lo que todos estamos haciendo desde la perspectiva de cada uno. Pero no entremos en cábalas mentales sobre el otro. Que cada uno se centre en sí mismo, que ya tiene tarea suficiente, que ya tenemos tarea suficiente. Cuando alguien diga algo que nos duele, es porque hay algo en nosotros, no esa persona, sino en nosotros, que está provocando ese dolor. Si alguien me pone la mano en el hombro y me duele, la culpa no es de quien me pone la mano en el hombro, sino que aquí yo debo tener algo, una herida, una distensión muscular, un algo, que es lo que al ponerme la mano está generando dolor. Pero la responsabilidad no es de esa persona. Esto conlleva, repito, responsabilidad. Somos responsables de nuestra vida al 100%. Y cuando hablamos de obstáculos, sí, yo quiero no sé qué, no sé cuánto, pero es que hay tanto obstáculo, tantas cosas que me lo impiden. Eso es una autolimitación mental. Los obstáculos o simplemente no existen, son imaginarios, simplemente no existen, son miedos, son complejos, puramente mentales, o aquellos obstáculos que son reales no son obstáculos, son trampolines. Lo estamos trayendo a nuestra vida para desde ellos expansionarnos consciencialmente. Para eso y por eso aparecen en nuestra vida. Si no, no aparecerían. Cada uno es responsable de su vida al 100%. Y también hay que subrayarlo. La responsabilidad no tiene nada que ver con la culpabilidad. Todos somos responsables de nuestra vida al 100% y ninguno es culpable de nada. Todos somos responsables de nuestra vida al 100% y nadie es culpable de nada. Todo tiene su para qué. Todo tiene su por qué. Todo lo que hacemos es consecuencia directa de nuestro estado consciencial. Y todo aquello que hacemos desde nuestro estado consciencial forma parte de un proceso y tiene un porqué y un para qué que siempre, siempre, siempre impulsa la expansión consciencial. Nuestra expansión consciencial. Si queréis, en términos del viejo mundo, nuestro crecimiento. Nuestro crecimiento consciencial, nuestro crecimiento espiritual, nuestro crecimiento vibracional. Todo tiene el mismo porqué y el mismo para qué. Por tanto, culpas ninguna. Si hemos hecho algo de lo que, entre comillas, no me siento orgulloso, debo ser consciente que lo he hecho porque mi estado conciencial de ese momento me llevó a hacer eso. Y que el haberlo hecho ha sido determinante para que mi conciencia se amplíe, para que mi conciencia se expanda y ahora pueda ver las cosas de modo distinto. Pero ahora, no antes. Antes las veía como las veía. Ahora las veo como las veo. Y cuando el momento presente se vaya desenvolviendo, las veré como las veré. Todos somos responsables de nuestra vida al 100% y no hay culpas. Bajo el prisma de lo que realmente somos, seres divinos, infinitos y eternos, existe la responsabilidad de los actos, libre albedrío, pero no hay culpas. Los miedos, las culpas, las autolimitaciones mentales, las cargas, los karmas, todo eso es pura ficción. Han servido, ¿eh? Durante el periodo de olvido, durante el invierno consciencial, han tenido su función. En estos momentos, desde el corazón, a todos esos miedos, a todos esos complejos, a todas esas cargas, a todas esas culpas, digámosle con amor, gracias y adiós. Me podéis mirar a mí y podéis ver detrás, o os podéis imaginar detrás, una enorme pizarra. Imaginaros, por favor, que en esa pizarra que está detrás mía están todos mis karmas, todas mis culpas, todos mis errores, si queréis llamarlo así. Todo lo que os podáis imaginar. A lo largo de decenas, de centenares, de miles de vidas físicas encarnados como un ser humano, en esa pizarra está todo lo que yo vengo arrastrando. Todo. Pues bien, desde el corazón, gracias y adiós. Desde el corazón vamos a borrar esas pizarras. Cada uno la suya. Se ha acabado. Todo esto ha tenido su sitio, ha tenido su porqué y ha tenido su para qué. Y en el momento presente eso ya es agua pasada. Y todo ha ayudado, todo. Lo que nuestra mente pinta de blanco y pinta de negro, lo que nuestra mente pinta de bueno y pinta de malo, todo ha contribuido para que estemos aquí ahora como somos aquí ahora. Todo, sin excepción. Lo que es verdad en nuestra vida física es verdad en nuestra cadena de vidas físicas. Hoy, a esta persona que veis aquí y que el carnet de identidad dice que se llama Emilio, el carnet de identidad dice que tiene 53 años. Pues bien, para que yo sea lo que soy en el aquí ahora, todo lo que he vivido en los 53 años de vida ha sido imprescindible, todo sin excepción. Claro, mi mente mira al pasado, que le encanta, y lo que yo he vivido en el pasado puede pintarlo de colores. Esto me gusta, esto no me gusta. Uf, aquella experiencia fue espantosa, fuera. Aquella fue maravillosa, sensacional. Nuestra mente estaría tentada de borrar de nuestra vida lo que califica de negro y ampliar con lo que califica de blanco. Eliminar de nuestra vida lo que califica de malo y llenarla de lo que califica de bueno. Pero lo que yo soy en el aquí y ahora, inevitablemente es consecuencia de cada una de esas cosas, situaciones y vivencias. Píntela mi mente como la pinte. De tal forma que si en el aquí y ahora empezamos a recordar, empezamos a darnos cuenta de lo que realmente somos, empezamos a sentir que somos ángeles encarnados en el plano humano para traer el cielo a la tierra y expandir la creación, si nos damos cuenta de que nuestro proceso de cambio va unido a un cambio cosmogónico del que vamos a hablar ahora, si nos damos cuenta de todo eso en el aquí y ahora, ojo, como quitemos cualquier piececita, cualquiera, incluso la más negra, incluso la más dolorosa, corremos el riesgo de reconfigurarnos y no sentir lo que ahora estamos sintiendo, no ver lo que ahora estamos viendo. El aquí ahora, para el aquí ahora, todo lo vivido ha tenido su porqué, ha tenido su para qué. Todo encaja y todo es perfecto. No aceptamos la perfección de cuanto es por una razón muy simple: vanidad. Somos muy vanidosos. Cuando en el libro de los Proverbios se dice que escrito hace 3.000 años por Salomón, se dice aquello de vanidad, solo vanidad y nada más que vanidad, tiene mucho que ver con esto. Con el hecho tremendo de que nuestra vanidad, nuestro orgullo y nuestra soberbia nos impide ver que todo es perfecto, que todo tiene su sitio, que todo encaja, que todo tiene su porqué, que todo tiene su para qué, que la realidad de nuestra vida la creamos cada uno de nosotros, que la vida es responsabilidad de cada uno al 100%, que lo que vemos en nuestro entorno no son sino proyecciones de nosotros mismos y que finalmente todo encaja de manera perfecta. Eso nos negamos a aceptarlo porque aún el yo soy en grande, aún no nos hemos vertido en él. Y seguimos todavía con los yo soy pequeñitos. Y esos yo soy pequeñitos se niegan, se resisten a aceptar la perfección de cuanto es. Y quieren hacer cosas, se empeñan en hacer cosas. Y cuando un yo soy pequeñito hace cosas, lo único que hace es estropear las cosas. Irremediablemente, cuando desde el yo soy pequeñito empezamos a hacer bricolaje, nos cargamos la perfección de la creación. Mejor dicho, no es correcto. Tampoco nos cargamos la perfección de la creación, porque ese bricolaje, esa chapuza que hacemos desde el yo soy, también tiene un porqué, también tiene un para qué, que finalmente fluye, refluye y confluye en la perfección de cuanto es. Por tanto, tenemos que vivir más tranquilos, más serenos, con más armonía. Y esto deriva en algo de lo que hablaremos mucho esta tarde, que es la confianza. La confianza, hablaremos esta tarde en la providencia, en la vida y en la perfección de cuanto es. Esta tarde haremos referencia, en primer lugar, al hecho maravilloso de que cuando salimos del paraíso voluntariamente, el libro del Génesis no nos dice nada de que nos cambiaran. Es decir, Adán y Eva, dicho metafóricamente, nosotros mismos, cuando salimos del paraíso hacia afuera para crear afuera, no se nos cambia. Adán y Eva no tenían dos cabezas y pasaron a tener una, ni siete piernas y pasaron a tener dos, ni cuatro corazones y pasaron a tener un corazón. No, no. Adán y Eva, cuando salen del paraíso, lo único que hacen es ponerse por pudor, la vergüenza, una hojita de parra, en el caso de Eva, varias hojitas de parra, y además de eso, empeñarse en hacer cosas, que es la metáfora del malinterpretado castigo divino. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. En lo que estamos, que todo lo vivimos en clave de esfuerzo, todo lo vivimos en clave de trabajo. Ya no solamente el pan que nos ganamos con el sudor de la frente, el cariño de los demás, la estima de uno mismo con uno mismo, todo cuesta trabajo. Todo lo hacemos en clave de empeño, de esfuerzo. ¡Uf! Siempre haciendo cosas. Ya está. Ya está. Incluso creemos que para recordar hay que esforzarse. No, no, no. Para recordar hay simple y llanamente que permitirnos ser lo que somos. Ya está. No salimos del paraíso para trabajar ni para hacer. Salimos del paraíso para traer el cielo a la tierra. Y eso conlleva ser lo que somos. Con esa salida del paraíso, como no nos cambiamos, esta tarde haremos un repaso a nuestro cuerpo físico, para que seamos conscientes de que no tenemos nada más que activar lo que somos. Hablaremos del corazón y de los pulmones. Hablaremos del cerebro, de la glándula pineal y del tercer ojo. Hablaremos de nuestro cuerpo energético y del sistema inmunológico. Hablaremos de nuestra sexualidad y de los puntos clave en los que esa sexualidad se desarrolla y se despliega. Hablaremos de nuestro ADN y de los componentes durmientes que hay en el mismo. Y todo nos va a llevar a la misma conclusión. Estamos perfectamente hechos. Perfectamente hechos, espiritual y físicamente. Y la metamorfosis que vamos a acometer es una metamorfosis para la que estamos perfectamente hechos. Basta con que lo recordemos y fluyamos. Permitidme que ponga el ejemplo de metamorfosis que mejor conocemos todos. La oruga que se convierte en mariposa. Pues bien, cada ser humano, en las experiencias que estamos viviendo, en los cambios que estamos viviendo cada uno, estamos haciendo nuestra metamorfosis. Y en la metamorfosis y para la metamorfosis estamos perfectamente preparados. ¿Qué hace una oruga cuando se mete en la crisálida, coloquialmente capullo, para transformarse en mariposa? ¿Os habéis preguntado alguna vez qué hace la oruga dentro del capullo? Cualquier libro de ciencia no lo aclara. Esa oruga entra en el capullo, en la crisálida, con un ADN. Lo que hace dentro de la crisálida es despertar componentes durmientes de su ADN y transformar su ADN. Dentro de la crisálida, dentro del capullo, transforma su ADN y cuando finalmente el proceso ha acabado, la crisálida se abre y la oruga es una mariposa que vuela. Pero a esa oruga nadie le ha puesto vitaminas. A esa oruga nadie le ha dado nada que no tuviera ya. Lo que ha hecho es activar lo que ya poseía, activar lo que ya era suyo, activar lo que ya tenía. Nosotros tenemos en nuestro ADN y en toda nuestra configuración física todo lo que precisamos para llevar a cabo la metamorfosis, para que nuestra vieja vida acabe atrás y comience una nueva vida, y para participar en el cambio de una nueva humanidad en una nueva tierra. Estamos perfectamente hechos para eso, y sobre esa perfección hablaremos esta tarde. De la misma forma que hablaremos esta tarde, dentro de la aceptación de todo, dándonos cuenta de que todo tiene su sitio, su porqué y su para qué, de lo que de algún modo es nuestra última frontera en el proceso de cambio. Hemos hablado de aceptando a nosotros mismos y de esa forma de aceptar a los demás. De aceptar a los demás, porque eso que vemos en los demás no es sino proyección de nosotros mismos, y al aceptar a los demás nos estamos por fin aceptando a nosotros mismos y transformando nuestras sombras interiores en luz. Pues bien, hay una última frontera, que es el sufrimiento. El reconocernos a nosotros mismos que hemos sufrido. El reconocernos a nosotros mismos que sufrimos en el momento presente. El reconocernos a nosotros mismos que el sufrimiento es una bola que tenemos aquí. Y esa bola hay que aceptarla. El sufrimiento hay que aceptarlo. No hay que huir del sufrimiento. Y esta tarde hablaremos de no huir del sufrimiento, de cómo aceptar el sufrimiento y no huyendo de él, transformarlo en paz, compasión y amor. Y el darnos cuenta de la cantidad de tonterías, de inquietudes, de preocupaciones que desde el yo soy pequeñito llevamos a cabo simplemente porque estamos huyendo del sufrimiento. Cuando uno no huye del sufrimiento, sino que coge el toro por los cuernos, lo empieza a transformar en paz, compasión y amor. Y cuando uno no huye del sufrimiento y lo coge por los cuernos, se da cuenta de la cantidad de cosas que veníamos haciendo porque huimos del sufrimiento, solo para huir del sufrimiento y nada más que para huir del sufrimiento. ¿Cuántas veces comemos huyendo del sufrimiento? ¿Cuántas veces nos colgamos el bolso al hombro y nos vamos por ahí de compras huyendo del sufrimiento? ¿Cuántas veces engañamos a nuestra pareja en relaciones sexuales con terceros o terceras que nos importan un bledo? Simple y llanamente no porque no queramos a nuestra pareja, sino porque queremos un gustito, un contento, que sentimos su necesidad porque estamos huyendo del sufrimiento. ¿Cuánto cuidado de nosotros mismos tenemos porque huimos del sufrimiento? ¿Cuántos contentos buscamos fuera porque estamos huyendo del sufrimiento? Se habla mucho del amor, que es la clave, pero también hay que hablar del sufrimiento, porque es una realidad humana, una experiencia humana. De eso hablaremos esta tarde. Pero antes de entrar en lo que es esa perfecta configuración física que tenemos, y antes de hablar del sufrimiento, tenemos que seguir todavía en el hilo del despertar conciencial y entrar en la primavera conciencial. Con relación al despertar conciencial, el punto en el que me había quedado antes de hacer ese bucle que acabo de hacer, adelantando lo que veremos dentro de un rato en el desenvolvimiento del momento presente, tiene relación con que somos responsables de nuestra vida, pero que no somos culpables de nada. Y que en el momento presente, a todos esos karmas, a todas esas culpas, a todos esos miedos, etcétera, etcétera, ha llegado el momento desde el corazón, darle las gracias y decirle adiós. Y empezar a vivir una vida nueva. Y esa vida nueva, esa metamorfosis, es también nuestra responsabilidad. No hay obstáculos y todo el que se acerca a nuestra vida se acerca porque es necesario para la realidad que desde nuestro interior estamos creando. Todo esto desemboca finalmente en el despertar conciencial. En el despertar conciencial de cada uno de vosotros, el mío, y en el de la humanidad, que se puede resumir de una forma muy sencilla. Todo lo que acabo de expresar antes del descanso y después del descanso de esta mañana, se puede resumir de una forma muy simple. El cambio, ese cambio que tanto anhelamos, que tanto soñamos, es un cambio interior. Y el cambio no es exterior, sino que es interior. El cambio es una ventana que se abre desde el interior. Imaginaros el lío que sería que las ventanas tuviéramos que abrirlas desde el exterior. Valiente follón, ¿verdad? Los que vivimos en pisos, yo que vivo en un quinto, si cada vez que quisiera abrir la ventana tuviera que salir a la azotea y descolgarme para poder abrir la ventana, sería un lío. Bueno, pues esto que nos causa hilaridad, ¿verdad? Es lo que hemos hecho durante el invierno. Durante nuestra cadena de vidas, en el invierno consciencial, el mundo exterior no nos gustaba. Y hemos intentado cambiar el mundo exterior desde el exterior. En lugar de abrir la ventana desde el interior, nos hemos descolgado por la fachada intentando abrirla desde el exterior. Pero la ventana no se abre desde el exterior, se abre desde el interior. Tanto esfuerzo ha sido un esfuerzo estéril, un esfuerzo inútil. El mundo exterior no se cambia desde el exterior, sino desde el interior. Y nuestra vida, la de cada uno, no se cambia desde el exterior, sino desde el interior. Nuestra vida no se cambia porque nos toque la lotería. Lo siento. Hemos ilusamente pensado que sí. Que las cosas me van mejor cuando lo exterior cambia. Si me tocara la lotería, si esa persona que no me quiere me quisiera, si este trabajo que no tengo lo tuviera, sí, siempre algo exterior que necesito para sentirme bien, para estar a gusto, para ser feliz. Pero la realidad no es esa. La realidad es que la felicidad está aquí. Es más, es nuestro estado natural. Pero nos empeñamos una y otra vez en buscar fuera lo que tenemos dentro. Qué maravillosamente lo expresó Agustín de Hipona, San Agustín, en su libro Confesiones, en el libro 10, en el capítulo 27, cuando dice aquello: de tarde os amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Dice tarde porque le costó mucho trabajo darse cuenta, por eso habla de tarde. Tarde os amé. Y he aquí que vos estabais dentro de mí. y yo mismo de mí estaba afuera. Ese reconocimiento sublime de San Agustín es el reconocimiento que en el recuerdo estamos ahora desplegando los seres humanos, que hemos estado buscando fuera lo que tenemos dentro. Y vos estabais conmigo, y yo no estaba con vos. Y vos estabais conmigo, y yo no estaba con vos. Ese recuerdo, ese despertar, radica aquí, en nuestro interior. Y el despertar conciencial de cada uno y de la humanidad es este gran darnos cuenta de que todo está en el interior. Hemos vivido muchas vidas físicas. En esas vidas físicas, en nuestro proceso consciencial, que todo tiene su porqué y todo tiene su para qué, hemos hecho sublevaciones, revoluciones. Hemos cambiado la realidad exterior pretendiendo mejorarla millones de veces. Hemos cambiado las leyes, las normas, los gobiernos, los sistemas. Hoy día, esa realidad exterior no dista nada de la de hace 1000 años, 2000 años, 3000 años, 5000 años. Las injusticias, las violencias, las miserias siguen estando ahí, porque desde el exterior no se puede cambiar el exterior. Lo hemos intentado muchísimas veces. Ha servido para nuestro proceso de expansión consciencial, ¿eh? Cuando cada uno de nosotros ha dado lo mejor de sí, la vida, por un ideal, me da igual el color del ideal, ¿eh? Rojo, azul o negro, me da igual. Cuando cada uno de nosotros ha dado su vida por un ideal, eso no ha servido para nada, para cambiar el mundo exterior. Esa es la mala noticia. La buena noticia, ha servido en nuestro proceso consciencial, ¿eh? Por supuesto que ahí sí ha tenido su valor, pero no ha servido para cambiar lo exterior. Hoy día empezamos a darnos cuenta, ese es el despertar conciencial, de que el cambio está en el interior. Y cuando hablamos de que el viejo mundo se derrumba, como compartíamos al inicio de la mañana, no es que el viejo mundo se esté derrumbando, es que nosotros estamos cambiando desde nuestro interior. Al cambiar nosotros desde nuestro interior, estamos cambiando, creando un mundo nuevo, y la aparición, el nacimiento, el surgimiento de ese mundo nuevo hace que se caiga el antiguo. Es así de sencillo. Ese mundo antiguo que tanto lo hemos querido cambiar se está cayendo ahora porque nosotros desde nuestro interior estamos configurando el nuevo mundo. De eso nos estamos dando cuenta ahora, espiritualmente e incluso científicamente. Y en este hecho maravilloso de percibir que el cambio es interior, radica el despertar conciencial de la humanidad. Ningún descubrimiento jamás hecho por el ser humano. Ningún invento jamás realizado por el ser humano tiene tanta importancia como esto. Ni el fuego, ni la rueda, ni la revolución tecnológica se acercan lo más mínimo al sublime descubrimiento de que el cambio es interior. Y de que todo lo que llamamos exterior no es sino la manifestación del interior, y que sólo desde el cambio interior se provoca el cambio exterior. Este es el gran descubrimiento de cada uno de nosotros y de la humanidad. Conste que este hecho, hay seres humanos, hay seres y entidades que lo saben hace mucho tiempo. Nosotros nos estamos dando cuenta ahora, pero hay seres humanos, seres y entidades que de esto se dieron cuenta hace mucho tiempo. Y claro, cuando alguien se da cuenta de esto, en función de su estado consciencial, puede desarrollar una experiencia de amor o una experiencia de desamor, en función de su clave consciencial y de su estado consciencial. Cuando en clave de amor eres consciente de que tu cambio interior cambia el mundo, pues con el amor transformas en amor todo. Ahora bien, ¿y si te das cuenta de esto en un estado conciencial de desarmonía, de desconcierto, donde sigues necesitando control, donde ansías poder, donde estás muy aferrado a lo material y te das cuenta de esto. Pues claro, para seres humanos, seres o entidades, que sabiendo las reglas del juego de la matriz holográfica, no las desplieguen en clave de amor, sino en clave de desamor, es un instrumento potente para conseguir que el mundo sea no como queremos la mayoría, sino como quieren unos pocos. Vamos a suponer que 7.000 millones de seres humanos, todos menos 1.000, me mojo más, todos menos 13, realmente en nuestro interior, expresado de una forma, de otra, en un proceso, en una evolución, cada uno en su punto, pero por dentro estuviéramos de verdad deseando amor, armonía, compartir, cooperar. Pero vamos a suponer que hay 13 que conocen de qué va la historia y que no, lo que quieren es dominio, control y poder, y acumulación de bienes y acumulación de pertenencias. Pero esto es una matriz holográfica. 13 frente a 7.000 millones. Vamos, lo tienen perdido. Si 7.000 millones desde nuestro interior creamos amor, el mundo va a ser amor, aunque haya 13 que creen desamor. Porque la realidad que vamos a crear entre 7.000 millones siempre va a ser mucho más potente, mucho más real que la que puedan crear 13. Pero claro, si esos 13 conocen las reglas del juego, lo tienen muy fácil para que nosotros, sin saberlo, creemos el mundo que ellos quieren y no el que queremos nosotros. Repito, para que nosotros, sin saberlo, creemos holográficamente el mundo que ellos quieren, y no el que queremos nosotros. ¿Y esta especie de magia cómo se consigue? Una especie de magia negra, ya que nuestra mente pone tantos colores a las cosas. Pues muy sencillo. Miedo. Miedo. Si yo consigo, vamos a suponer que aquí el, entre comillas, malo de la película soy yo. Y todos vosotros, las casi 500 personas que hay aquí, aspiráis a amor. Pero yo lo que aspiro es a poder. Quiero dominaros. Os considero mi rebaño y os quiero tener bajo mi bota. La única ventaja que tengo sobre vosotros, que lo de la matriz holográfica no lo he explicado, no lo sabéis, pero yo sí lo sé. ¿Qué hago para que vosotros creáis, seáis creadores del mundo que a mí me interesa? Os meto miedo. Os meto mucho miedo. Miedo, inseguridad, incertidumbre. Eso hace que os asustéis, que os escondáis en vosotros mismos y que todo lo que lancéis hacia afuera sea miedo, desamor, inseguridad, incertidumbre. Y eso se consigue muy fácil. Traigo aquí una cosa que se llama televisor. Y os convenzo de que es bueno y divertido ver esto que llamamos televisor. Y efectivamente, en el televisor de vez en cuando hay películas y hay cosas que son divertidas, etcétera, etcétera. Pero hay otras cosas. Hay algo que le llamamos telediarios, o informativos, o algunos programas basura. Y en esos momentos, en esos minutos, yo soy el que decido qué es lo que aparece por ahí. Y noticia del día. En la ciudad de Sevilla, 500 personas se han reunido para hablar de amor. Y han llegado al convencimiento de que somos amor, de que el mundo exterior depende del interior, y han tomado la determinación de cambiar el mundo exterior desde el interior de amor de cada uno. Así se va a abrir hoy el telediario de las 3 de la tarde. Ahora, no tengáis duda de que si, es una tontería lo que voy a decir, si alguno de los presentes, por las razones que fuera, sacara una navaja y le diera un navajazo al que tiene al lado o al que está hablando, hombre, no digo que eso apareciera en el telediario, pero es muy probable que eso sí apareciera mañana en algún periódico de la ciudad. Estoy en broma, pero sabéis perfectamente lo que estoy diciendo. Cuando nos enchufamos a la caja tonta, y asumimos como la verdad lo que desde allí se nos lanza, estamos perdiendo la conciencia. Porque desde allí, desde lo que se nos lanza en esa caja tonta, eso no es información, es desinformación. Se nos informan de lo que ellos quieren, esos 13. Y no se nos informa de lo que ellos no quieren, esos 13. Y tanto de lo que no se informa como de lo que se informa es de forma manipulada, de forma interpretada hacia un objetivo concreto. Que cuando salimos de nuestra casa, salgamos acojonados, con mala leche, desconcertados, desarmonizados. Y claro, como somos creadores de la realidad, si yo, mi estado conciencial, debido a que estoy viendo la caja tonta o leyendo los periódicos, es de desconcierto, es de desarmonía, inevitablemente todas las opciones que empiezo a traer a mi vida están llenas de desarmonía y de desconcierto. Con lo cual yo y vosotros terminamos creando la realidad de nuestra vida en función de la influencia de ellos y no de la influencia de nuestro corazón. Bien, pues de esto nos estamos dando cuenta ya y ahora. Y el tema es tan simple como para decir, nunca más voy a permitir esas influencias. Y no solamente eso, sino el no va más. A esos 13, gracias. Muchas gracias, porque con vuestra dualidad, con vuestro dualismo, con los obstáculos que habéis puesto en nuestras vidas, con toda esa morralla que nos habéis lanzado, habéis contribuido a que nos demos cuenta finalmente de los que nos hemos dado cuenta. El viejo mundo se está derrumbando porque nosotros lo hemos decidido. Eso sí, va a haber 13 que se van a encargar de que el proceso sea muy rápido. Pero la decisión es nuestra, ¿eh? No es de ellos. Ellos quisieran que este mundo se mantuviera para siempre. Pero dándosela de listos, realmente son muy inconscientes. Somos nosotros los que hemos decidido cambiar el mundo y mira por dónde ellos con sus actos nos están ayudando a que el derrumbe sea a un paso aceleradísimo. Y no tengáis ninguna duda que a lo largo de los próximos años lo que vamos a asistir por decisión nuestra, desde nuestro interior, desde nuestro cambio interior, es al cambio del mundo exterior. Y todo lo viejo va a derrumbarse. Y como decíamos al principio, que nadie se desconcierte porque sucede lo que hemos soñado. Sucede lo que hemos soñado. Vamos a crear un nuevo mundo y estamos cayendo el antiguo. Y esa caída del antiguo va a hacer que economía, política, finanzas, instituciones, estructuras, aparato militar, religiones, etcétera, vayan desmoronándose. Todas y todos a la vez, desmoronándose. A aquellos de nosotros que quiera seguir atado, como decía hace un rato, a las columnas del viejo mundo, que se busque un buen casco, ¿eh? Porque los cascotes van a ser espectaculares. Mi consejo, desde el corazón, es que fluyamos en la nueva vida y que dejemos de estar adictos a lo antiguo y empecemos a vivir de la forma que siempre hemos soñado y en coherencia con lo que realmente somos. Y eso además, amigos y amigas, no por casualidad, coincide con un cambio cosmogónico. El cambio de cada uno de vosotros y de vosotras, no por casualidad, coincide con un cambio que es cosmogónico. El cambio es nuestro, ¿eh? El cambio cosmogónico de poco serviría si no hay un cambio de cada uno, de nada, ¿no? El cambio cosmogónico, como mucho, es una especie de vitamina que nos van a venir bien como energía para nuestro proceso de cambio. Pero la clave radica en cada uno. Y ese cambio interior de cada uno confluye en sincronía con un gran cambio cosmogónico. Ese cambio cosmogónico es el que denomino primavera consciencial, para diferenciarlo de lo que hemos vivido hasta ahora, que ha sido un invierno consciencial. Me gusta hablar de invierno y de primavera porque La interpretación que hacemos de estos términos es natural, ¿verdad? La primavera es natural, el verano es natural, el invierno es natural. Pero todos sabemos lo que significa el invierno y lo que significa la primavera. Hemos vivido en un invierno consciencial. Y lo que ahora llega es la primavera consciencial. La primavera que llega es como todas las primaveras que vivimos cada año, pero a lo bestia. A lo bestia. Es una primavera de energía. Y esa energía es amor. Cuando decimos cada año que la primavera la sangre altera, aquí lo que se va a alterar es nuestra conciencia. Lo que se va a alterar es lo más profundo de nosotros mismos, que en consonancia con nuestro cambio se va a dinamizar tremendamente. Como todas las primaveras, la primavera se empieza a sentir antes de que llegue su fecha oficial. Y ya esta primavera consciencial la empezamos a sentir aunque aún su fecha oficial no haya llegado. Y cuando su fecha oficial llegue, pasará como con todas las primaveras. Hombre, que la primavera llega, pero después hay días. Este año la primavera llegó el 20 de marzo, como es año bisiesto, no llegó el 21, sino el 20. Pues bien, el 20 y tantos de marzo hubo días de agua y de frío. Creo recordar que en Semana Santa hubo algunos días de agua y de frío y estábamos ya en abril, por ejemplo. Cuando la primavera llega, se siente antes y cuando llega no significa que todavía no haya días de invierno después, hasta que paulatinamente la primavera vaya encajando, vaya asentándose, vaya anclándose definitivamente. La fecha oficial va del 21 de diciembre del 2012 al 21 de marzo del 2013. Entre el solsticio de invierno del 2012 y el equinoccio de primavera del 2013, esos 90 días son la fecha oficial de arranque de la primavera cosmogónica, de inicio del nuevo ciclo. ¿Y eso cómo fluye? ¿Por qué es el 21 de diciembre? ¿Estos 26.000 años qué es lo que significan? Compartamos algo. Las culturas que nos han hablado de este momento de cambio, no hicieron profecías. Ninguna hizo profecías. Los Vedas hindúes, los Hopis norteamericanos, los mayas centroamericanos, los aborígenes australianos, los abasi de Etiopía, los dongos del centro de África, ninguno hicieron profecías. Simplemente tuvieron acceso a un conocimiento, no me preguntéis por qué, pero tuvieron acceso a un conocimiento que es, para que lo entendamos, una especie de regreso al futuro. Regreso al futuro. Ellos tuvieron conocimiento de que la creación es no solamente una obra de arte, que lo es, sino que es una naturaleza tan viva como divina. Y que como es arriba, es abajo. Y que todo es suma de partes y forma parte de una suma superior, aunque cada uno es el todo. Ellos tuvieron acceso a este conocimiento. Algunos vertidos en libros como el Kybalión, otros vertidos en tradiciones orales, pero tuvieron acceso al conocimiento de que la creación es una naturaleza tan viva como divina, y que todo es arriba como abajo, abajo como arriba, y que todo es suma de partes y forma parte de una suma superior, aunque cada parte sea a su vez el todo. A partir de ahí, mirémonos nosotros mismos. ¿Cómo se regenera nuestro organismo? No os hablo de las estrellas, ni del león, ni de la oruga, sino de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es suma de partes. Cada uno. Los médicos que hay entre nosotros nos describirían mucho mejor que yo que tenemos muchos aparatos dentro de nuestro organismo, que esos aparatos tienen tejidos a su vez, muchos tejidos, y que los tejidos son agrupamientos de células. Y que si nos ponemos a sumar todas las células, tenemos 100 billones de células. 100 billones de células. Cada célula es a su vez un organismo vivo, cada una, ¿eh? Cada célula, cada uno de esos 100 billones es un organismo vivo. Cada una tiene su corazón, que la ciencia lo llama núcleo. Cada una tiene su epidermis, como nosotros tenemos la nuestra, que la ciencia lo llama membrana. Y además hay otros muchos componentes en la célula. Entre ellos, el ADN no está aquí, aquí o aquí. El ADN del ser humano está impreso, impreso y presente en cada célula, en cada una de ellas. ¿Cómo? A través de 100.000 genes en cada célula, aproximadamente. 100.000 genes en cada uno de los 100 billones de células. Cada una de nuestras células es un ser vivo que forma parte de una suma superior, pero que cada una está ahí. Y cada célula, a su vez, también está formada de partes. Cada una de ellas, a su vez. Su corazón, su membrana, sus 100.000 genes, etcétera, etcétera. Pues bien, en este uno, que sois cualquiera de vosotros y soy yo, con nuestros 100 billones de células, siendo cada célula, a su vez, un organismo vivo con muchos componentes, ¿yo cómo me regenero? Pues a través de algo que se llama corazón, y los latidos del corazón. Porque, todos lo sabemos, los pulmones, la sangre que llega, los pulmones la limpian, la oxigenan, se la aportan al corazón y el corazón con su latido, plac, plac, plac, plac. Lo que hace es desparramar esa sangre limpia y renovada por todo nuestro organismo. Por todo nuestro organismo. Esa sangre limpia y renovada llega a cada una de las 100 billones de células, a todas y a cada una de ellas. Fijaros el milagro, fijaros la maravilla. Cada clac-clac, clac-clac de nuestro corazón, vamos a suponer que 60 veces por minuto, una vez por segundo, cada clac-clac es sangre regenerada que llega a cada célula. Cada célula la recibe y nos dice la ciencia. Esa sangre limpia la célula, le retira los residuos y los restos linfáticos y le da sangre limpia y oxigenada que regenera a su vez a la célula. Eso es lo que hace nuestro organismo cada segundo con cada uno de nuestros 100 billones de células. De modo y manera que sí. Dedo gordo de mi pie izquierdo. La celulita que hay ahí, una célula que esté ahí, la más perdida que os podáis imaginar, sabe que cada segundo le va a llegar sangre renovada. De modo y manera que si esa célula que es una listilla le dijera a las otras, dentro de un segundo va a llegar sangre renovada, las otras dirían, esta célula es una profeta. Nos está anunciando que va a llegar sangre renovada. No, esa célula no es una profeta. Si no sabe que cada segundo llega sangre renovada. Y si acaba de llegar, quiere decir que dentro de un segundo volverá a llegar. Esa célula no hace ninguna profecía. Hace un regreso al futuro. Es decir, sabe que cada segundo llega sangre nueva y en sus cálculos de tiempo lo traslada. ¿Qué es lo que hicieron nuestros amigos los mayas? ¿Qué es lo que hicieron nuestros amigos los hopis? Es decir, ¿qué es lo que hicimos nosotros mismos? Muchísimas gracias, Concha. Gracias a ti, gracias a la directora. Muchas gracias. Cuando... No, es verdad que me viene el agua muy bien, pero en los descansos. Cuando nuestros amigos, los hopis o los mayas, que por cierto, a lo mejor más de uno en su cadena de vidas ha sido hopi o maya. Lo mismo alguno de vosotros labró los calendarios mayas, vete a saber, o de vosotras. ¿Qué es lo que esas culturas supieron? Pues que de la misma forma que mi cuerpo está compuesto de células y yo soy uno, pero estoy hecho de muchas partes, supieron que nosotros cada uno formamos parte de sumas superiores. Cada ser humano forma parte de la humanidad forma parte del planeta Tierra. Y esas culturas sabían que el planeta Tierra es un ser vivo, por eso lo respetaban tanto, por eso la llamaban madre, porque sabían que era un ser vivo. Y esas culturas sabían que la Tierra tiene corazón, porque la Tierra tiene corazón. Y si el núcleo corazón de cada célula está unido a mi corazón está unido al corazón de todos los seres humanos, y el corazón de todos los seres humanos, como de todos los seres vivos que formamos parte de la Tierra, estamos unidos al corazón de la Madre Tierra, que la ciencia lo llama núcleo. El núcleo de la Tierra es tan bello, es tan amoroso, que su temperatura es superior a la de la corteza del Sol. El núcleo de la Tierra, que es enorme, tiene una temperatura de 6.700 grados centígrados, superior a la de la corteza del propio Sol. Hombre, después el Sol, no en la corteza, sino hacia adentro, va adquiriendo temperaturas infinitamente mayores. Pero el núcleo corazón del planeta Tierra, del ser vivo Tierra, tiene una temperatura superior a la de la corteza del Sol. Y eso es una manifestación de su amor. El amor de una madre Tierra que hace posible que en ella experienciemos y vivenciemos tantas formas de vida. Seres humanos, seres no humanos, tantas formas de vida que hay en la naturaleza, cristales, minerales, agua, todo perfecta, en perfecta sintonía y en perfecta armonía. Y estas culturas antiguas sabían que el corazón de la Tierra está unido al corazón del sistema solar, que por cierto es otro ser vivo. Y el corazón del sistema solar es el Sol. Ahí está el corazón del sistema solar, unido al corazón de la Tierra, unido al corazón de cada ser humano, unido al corazón de cada célula de nuestro organismo. Y los antiguos también sabían que el corazón de nuestro sistema solar, el Sol, no está aislado, sino que está junto con otros sistemas solares que viajan juntos por la galaxia y que tienen un sol central que está en Sirio. Y esas culturas antiguas supieron que nuestro Sol está conectado al centro de Sirio. Y supieron también que el centro de Sirio, junto con el centro de otros muchos grupos de sistemas solares, están conectados al centro corazón de las Pléyades, que es Alción. Y supieron que Alción está conectado con el centro galáctico, con el centro de la Vía Láctea, que es un corazón gigantesco, de un tamaño tal que la ciencia todavía no puede determinarlo muy bien. Fijaros que uno de sus muchos componentes, de ese corazón galáctico, de ese centro galáctico, es un agujero negro que se llama Sagitario A, que es uno de los muchos componentes de ese centro galáctico. Y ese Sagitario A tiene una energía que es 2,5 millones de veces la del Sol. Y es uno de los componentes, uno solo, de ese centro galáctico. Y ese centro galáctico está unido al corazón de una serie de galaxias que viajan juntas por el universo. 40. La más grande, Andrómeda. Y el corazón de Andrómeda, el centro de Andrómeda, es el corazón con el que está unido nuestro centro galáctico. Y a su vez el corazón de Andrómeda está unido al centro de nuestro universo, donde también hay un corazón. Corazón de la célula, de cada una de las que tenemos, unido a nuestro corazón unido al corazón de la Tierra, el corazón de la Tierra unido al Sol, corazón del sistema solar, unido al corazón de Sirio, unido a Alción, unido al centro galáctico, unido al centro de Andrómeda, que es el corazón de todas las galaxias entre las que está la Vía Láctea, y unido al corazón del universo. Y no os quiero cansar, pero podríamos seguir, porque no hay un universo. Como ya la ciencia dice, nuestro universo es una burbuja en una sopa de burbujas. Hay muchos universos que conforman un multiverso que también tiene su corazón. Pero es que el corazón de ese multiverso está ligado al corazón de cada universo, pero a su vez está ligado a un omniverso, conformado por muchos multiversos. Y esos omniversos forman parte de otros muchos multiuniversos. Y todo siempre, como es arriba, es abajo. Como es en la célula de mi dedo gordo del pie, es también arriba. Y como es arriba, es abajo. Pues bien, con este escenario tan simple como colosal, porque es extremadamente simple, se repite la pauta, todo es cuestión de escala, lo que supieron los antiguos es que la creación es una. Una. Una. Y esa creación que es una, siendo esplendorosamente, espectacularmente grande y magna, tiene un latido de vida, continuo, permanente. Al igual que nuestro corazón hace plas, plas, plas, plas, la creación entera tiene un latido. Ese latido se desparrama por toda la creación, como nuestro latido desparrama la sangre por todas las células de nuestro organismo, por los 100 billones de células. ¿Nos podemos sorprender de que haya 7.000 millones de galaxias cuando en nuestro organismo hay 100 billones de células? ¿Nos podemos sorprender de que en la Vía Láctea haya medio billón de soles y de estrellas cuando en nuestro cuerpo hay 100 billones de células? Basta que miremos hacia abajo para que nos acerquemos, por analogía, a la magnitud de lo de arriba. Y al igual que mi corazón lanza un latido, desde el centro de la creación hay un latido permanente. Y lo que supieron los antiguos es que ese latido va de corazón a corazón. Plac, plac, plac, plac. Del corazón de los multiversos al corazón de los omniversos. Del corazón de los omniversos al corazón de los multiversos. Del corazón de los multiversos al corazón de los universos. De los corazones de los universos al de las galaxias. De las galaxias a los sistemas solares. De los sistemas solares a los planetas. De los planetas a los seres vivos que en él hay, y de los seres vivos que en él hay, a la cantidad de componentes que cada ser vivo tiene. Todo simple, todo sencillo. Tan sencillo que para comprender el espacio exterior no necesitamos ingenieros. Lo siento. Ni necesitamos astrofísicos. Me gusta decirlo y no es una broma. Qué bien le iría a NASA si tuviera una enorme plantilla de jardineros. Qué bien le iría. Porque solo con jardineros, solo con personas vinculadas a la naturaleza, podemos entender la creación. Porque todo es una naturaleza viva y divina. Los antiguos supieron que en función de los universos y de los multiversos, y en función de las dimensiones, ese latido que es único se desparrama en tiempos distintos, en lo que nosotros, en nuestro plano humano, llamamos tiempos distintos. Y ellos supieron que el centro galáctico recibe el latido de la creación y lo lanza no cada segundo, como hace nuestro corazón, sino que lo hace cada 26.000 años. Esa es la información que tuvieron nuestros ancestros, que el corazón del centro galáctico hace suyo y resuena en el latido de la creación, habida cuenta del universo en el que estamos, del plano en el que estamos y de la dimensión en el que estamos, en lo que en lenguaje humano es cada 26.000 años. Eso lo supieron los mayas hace 5.000 años. No hace 3.000, como se nos dice. Hace 5.000 años lo supieron. 3.000 años antes de Cristo. Hace 5.000 años. Ellos lo que supieron hace 5.000 años es que, vamos a ponernos en su época, ellos en su época supieron esto y supieron que el latido del centro galáctico, como si fuera la celulita del pie, que sabe cuándo se produce el latido de mi corazón, el latido último, entre comillas, del centro galáctico se había producido hace 21.000 años y que, por tanto, el siguiente llegaría a nuestro planeta contando 26.000, como habían pasado 21.000 se limitaron a poner en el calendario, oye, pues sí, esto ocurre cada 26.000 y han pasado 21.000 para que nuevamente acontezca la llegada de esa sangre renovada, esa energía a ser vivo tierra y por tanto la humanidad, ¿cuánto queda? 5.000 años. Y ellos es un calendario, lo trasladaron en el tiempo y lo pusieron en el solsticio de invierno, que mira por dónde, es el próximo de nuestra era, es el próximo de nuestra época. Fue así de sencillo. Los mayas no hablaron del 2012. Del 2012 hablamos nosotros, en nuestro calendario gregoriano. Los mayas no tenían el calendario gregoriano. El 2012 existe para nosotros como 2012. Los chinos no utilizan el 2012. Tienen un calendario distinto. Para los chinos, este año no es el 2012. Para los árabes, este año no es el 2012. Para los judíos, este año no es el 2012. Cada cual utiliza sus calendarios. Pediría, por favor, que quitarais el aire, porque ya empieza a notar la garganta muy cogida. Cada cultura utiliza su calendario. Eso sí, cuando nosotros cogemos lo que hicieron los mayas y lo pasamos a nuestro calendario, resulta que es el equinoccio de invierno del 2012, que para los judíos será el equinoccio de invierno del año en el que ellos estén, o para los chinos será el equinoccio de invierno del año en el que ellos estén. Lo único importante es que, trasladando esas antiguas profecías, que no eran tales, eran un regreso al futuro, el momento en el que esa energía llega, ese latido del corazón llega a nosotros, es el próximo solsticio de invierno. Es así de sencillo. Y esa energía, ese latido, es amor. Mira, lo podemos llamar fotones. Y lo podemos llamar así, ¿eh? Lo podemos llamar rayos gamma. Lo podemos llamar energía electromagnética. Pero esa es su manifestación exterior. Su manifestación interior es amor. Lo que nos llega de la creación en su latido continuo y permanente es amor. Y lo que el planeta Tierra va a recibir es amor. Simple y llanamente amor. Un amor que ya el planeta Tierra viene sintiendo y que ya el planeta Tierra viene haciendo suyo hace tiempo. Comparto con vosotras y con vosotros lo siguiente. La humanidad está a punto de iniciar un nuevo ciclo. La puerta del cambio se va a abrir. Primero, porque nosotros, desde nuestro interior, lo estamos provocando. No lo olvidemos, eso es determinante. Y segundo, porque en coherencia y no por casualidad, entramos en un ciclo de primavera consciencial que es una llegada de energía pura, de energía de amor, de allende de las estrellas, desde el centro galáctico y más allá de la galaxia, que van a ser como vitaminas que nos van a ayudar a percibir las cosas de manera distinta y nos van a ayudar a vivir de una forma coherente con el nuevo mundo que estamos creando desde nuestro interior. Pero comparto con vosotros y con vosotras lo siguiente. El ser vivo Tierra, nuestra madre, está a punto de culminar el cambio. El ser vivo Tierra no va a cambiar. Está a punto de acabar su proceso de cambio. Cuando hablamos del 21 de diciembre, 21 de diciembre a 21 de marzo, tenemos que ser conscientes de que la puerta del cambio se abre ahí para los seres humanos. La humanidad tiene, el ser vivo Tierra tiene unas capacidades de absorción energética, unas conexiones con el Sol, unas conexiones con el centro galáctico que le ha permitido que hace ya tiempo haya iniciado su proceso de cambio, hasta el punto de que está ya al borde de la culminación. Bajamos más al detalle. El ser vivo Tierra va a hacer su metamorfosis, va a completar su metamorfosis antes del 21 de diciembre de lo que nuestro calendario es el 2012. Antes, el ser vivo Tierra habrá completado, culminado, terminado, acabado, como queráis decirlo, su metamorfosis. Antes. ¿Cuánto antes? Días antes. En nuestro calendario, días antes, pero antes. El ser vivo tierra, por volver a la escala musical, que ha vibrado en mí, tercera dimensión, ha ido transformando su vibración. Y ese cambio vibracional se va a plasmar ya en un cambio de mi a fa, de vibrar en mi a vibrar en fa, un cambio de frecuencia vibracional que está a punto de culminarse. Diré, Emilio, ¿y tú cómo sabes eso? Muchos seres humanos lo estamos viendo, muchos. Lo estamos sintiendo en nuestra meditación, lo estamos sintiendo en nuestro interior. Y además, cuando esto se siente interiormente, se abren los ojos y se entiende todo. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de cambio climático? Por cierto, interpretado como a cada uno le da la gana. El cambio climático no es sino una manifestación exterior, una sola, hay muchas, del cambio vibracional del planeta Tierra, del cambio de mi a fa del ser vivo Tierra. ¿Cuánto se ha hablado de la resonancia Schumann? ¿Sabéis? El científico este que nos viene advirtiendo de que la vibración de la Tierra de 6 está cambiando hasta llegar a 13. Bueno, pues precisamente en diciembre, antes del 21 de diciembre, vamos a completar, la Tierra, el ser vivo, va a completar su transformación de vibrar en 6 a vibrar en 13 en la escala de la resonancia Schumann. ¿Cuántas veces se nos viene advirtiendo del debilitamiento de los polos magnéticos? Es que todos nos empeñamos siempre en interpretarlo desde lo exterior. Vamos a interpretar las cosas desde el interior, por favor. El magnetismo terrestre. Claro que existe. Cojo la botella que me han puesto aquí para que beba cuando la necesite, la suelto y se cae al suelo. Ley de la gravedad, magnetismo terrestre. Pero el magnetismo terrestre, como tantas otras cosas, no es sino la manifestación exterior de procesos interiores. En este caso, el proceso interior de un ser vivo que es la Tierra. El magnetismo terrestre hace que cualquiera de nosotros, no solamente que se le caiga la botella o nos cueste trabajo dar saltitos, eso es lo exterior. Lo más importante es la conciencia. El magnetismo terrestre es una fuerza consciencial que ha hecho que, durante el invierno, durante el gran olvido, hayamos estado muy metidos en nosotros mismos. Es un magnetismo físico, pero sobre todo es consciencial. La energía magnética de la Tierra nos ha tenido consciencialmente muy metidos en nosotros mismos, muy pendientes de nuestra realidad física y poco perceptivos a todo lo que realmente somos. Ahora, sin embargo, el magnetismo terrestre se está debilitando. No es que vaya a haber un cambio de polos, en el sentido de que en los polos, en lugar de ser norte y sur, ahora pasen a ser este y oeste, y ahora los océanos se van a volcar unos sobre los otros y vamos a todos a morir en un inmenso cataclismo. Nada de eso. Va a haber una traslación de los polos, ¿sí? Pero hay que interpretarlo todo en clave consciencial, no en clave física. Lo que ocurre, lo que está ocurriendo y va a culminar es un debilitamiento del magnetismo conciencial. Y eso, ese debilitamiento del magnetismo del ser vivo Tierra, va a tener como consecuencia las vitaminas que antes os comentaba, o va a ser una de las cosas que van a ayudar en el proceso de vitaminas que antes compartía con vosotros y con vosotras. Más al grano todavía. Muchas, sobre todo muchas, y muchos de vosotros, ahora mismo, en el aquí ahora, y en lo que llamamos ayer, estáis teniendo sueños premonitorios. Estáis recibiendo inspiraciones e intuiciones, no sabéis ni cómo ni para qué. Estáis empezando a sentir que tenemos conexión con las dimensiones espirituales de nuestros seres queridos que llamamos muertos, que decimos que han fallecido. Todo eso, muchos seres humanos lo han sentido ya. Ahora con el debilitamiento del magnetismo terrestre, lo único que va a pasar es que estas experiencias se van a multiplicar. Porque vamos a dejar de estar tan encerrados en nosotros mismos debido a la gravedad, al magnetismo, y cuando ese magnetismo se diluye, vamos a empezar a percibir cosas por nuestros sentidos, con nuestra capacidad percitiva, que hasta ahora nos costaba más trabajo percibir. Desde el punto de vista exterior, todo lo que se nos dice es cierto. ¿Vamos a entrar en un anillo de fotones? Sí. Nuestro sistema solar va a entrar en un anillo fotónico. De la misma forma, es verdad que hemos pasado de la era de Piscis a la era de Acuario. Y es cierto que nos vamos a alinear con el centro galáctico. Pero todo eso no son sino manifestaciones exteriores de lo único verdaderamente importante. Que desde el centro galáctico nos llegue una energía pura de amor que no por casualidad va a interaccionar con el despertar conciencial que cada ser humano y la humanidad estamos ya en estos momentos desarrollando. El planeta Tierra va a culminar el proceso antes del 21 de diciembre. Como muy bien sabe Candy, y también sé yo, eso va a hacer posible que entre el 12 de diciembre y el 21 de diciembre percibamos cosas muy hermosas. Pero, por favor, no esperéis que las estrellas den vueltas. Las cosas hermosas van a ser aquí. Va a ser un sentimiento de cambio, un sentimiento de abrirse consciencialmente, generado por nosotros en coherencia con la energía que viene de fuera. Y eso va a hacer a su vez que muchos seres humanos, en ese momento culminante del 21 de diciembre, sientan la necesidad de vivir 3 días de oscuridad. Muchos seres humanos, no todos, libre albedrío, cada cual en su proceso, cada cual en su evolución, todo es perfecto, no hay prisas, ahora hablaremos de ello, pero muchos seres humanos van a sentir la necesidad, en torno al próximo solsticio de invierno, de vivir 3 días de oscuridad. Y volvemos otra vez a lo mismo. Por favor, no miremos fuera, miremos dentro. Se está hablando mucho de los 3 días de oscuridad. Y hay personas que en su buena fe lo interpretan de que no vamos a tener sol durante 3 días. ¿O imagináis que eso fuera cierto? Que una naturaleza perfecta y divina para hacer el proceso de cambio conllevara que el ser humano y la humanidad estuviéramos 3 días en oscuridad física. En el mundo que conocemos, ¿eso qué provocaría? ¿Energía de cambio o energía de desconcierto? ¿Cuántos seres humanos en proceso de cambio no se sumirían en el miedo? Pero es que los 3 días de oscuridad no tienen nada que ver con que se vaya a hacer de noche durante 3 días. Por favor, miremos hacia adentro. Todo es en clave interior. Por más que tenga manifestaciones exteriores, pero todo es en clave interior. Simplemente, sencillamente, naturalmente, cuando llegue esa fecha maravillosa, donde la Tierra ya habrá culminado su proceso y la energía del centro galáctico llegue esplendorosamente, muchos seres humanos vamos a sentir la necesidad de silencio, recogimiento, meditación, estar con nosotros mismos, no estar dando saltos, no estar dando vueltas, estar en casa, estar recogido, estar con los nuestros durante 3 días. Y eso, de forma natural, las personas que lo sientan lo van a desplegar naturalmente. Por favor, que nadie se imagine cosa tremenda, va a ser un proceso natural. Volviendo a la metáfora de la oruga, lo que vamos a sentir es la necesidad de, durante 3 días, meternos en el capullo, meternos en la crisálida, que fijaros, es oscuridad, ¿verdad? Porque ahí dentro se está oscurito. Lo que vamos a sentir es la necesidad de estar con nosotros mismos durante 3 días, muy en conexión interior. Y eso cada cual que lo sienta lo va a vivir conforme a sus circunstancias y todas van a ser perfectas. Aquellos que vivan solos, que no tengan conexiones familiares, pues vivirán 3 días a lo mejor en su casa metido en una habitación dándose cuenta de que lo que quieren es estar consigo mismo, meditando, sin mucha bebida, sin mucha comida, con mucho encuentro interior. Oye, pero la mamá que tenga un bebé pequeñito, durante esos 3 días no va a alquilar al bebé, no lo va a mandar a la guardería, estará con el bebé. Pero estando con el bebé, estará en recogimiento, estará en encuentro interior, vivirá el día a día, cada minuto de esos 3 días de una forma distinta. Si eso lo sabemos todos. Sabemos todos que hay días que estamos más con nosotros mismos y días que estamos más fuera de nosotros mismos. Bueno, pues esos días, esos 3 días, esas 72 horas, van a ser fechas de mucho encuentro interior, de mucho estar con nosotros mismos. Y va a ser una fecha en la que hay seres humanos que su transformación de ADN lo van a culminar. Sencillamente, al igual que la oruga se transforma en mariposa porque modifica su ADN, va a haber seres humanos que entre el 21, el 22 y el 23 de diciembre van a convertirse de oruga en mariposa. Eso significa que a esos seres humanos, los que sean, o a lo mejor nosotros mismos, los que seamos, ¿los vamos a identificar o se nos va a identificar porque nos salgan alas? Pues no, no. Sobre todo y fundamentalmente, la identificación va a ser de uno con uno mismo. Sobre todo y fundamentalmente. ¿Y cómo nos vamos a identificar nosotros con nosotros mismos? ¿Cómo imagináis, si se trata de traer el cielo a la tierra, si se trata de regresar al paraíso trayendo el paraíso aquí, cómo se vuelve al paraíso? En la entrada, permitidme la broma, en la entrada del paraíso no va a estar San Pedro. Estamos nosotros mismos con nosotros mismos. Y hay un requisito que tenemos que cumplir con nosotros mismos, uno solo. Uno solo. Estar en pelota. Estar desnudos. Se acabó. Estar desnudos. Las personas que esos 3 días se transformen y alcancen su desnudez, obviamente no me refiero a que salgamos a la calle en pelota. Me refiero a que estemos desnudos por haber dejado atrás todo ese maravilloso, porque es maravilloso, chapapote del viejo mundo que nos ha ayudado para vivir el nuevo. Y ese chapapote hay que dejarlo atrás. A eso me refiero con la desnudez. Y esto es tan simple como complejo. Fundamentalmente, hablaremos de ello esta tarde, confianza. Vuelvo a repetir la palabra. Ha llegado el momento de ser como Indiana Jones en búsqueda del templo ese, ¿cómo se llame? El templo perdido. Cuando quiere cruzar un abismo y sabe que para cruzar el abismo tiene que poner la pierna y que en el momento en el que dé el paso va a salir el puente. Un trocito de puente para que pueda apoyar la pierna. Y que cuando dé el siguiente paso va a aparecer otro trocito de puente para que vuelva otra vez a apoyar la pierna. Pero que primero tiene que lanzarse. Y que solo cuando lance saldrá la piedrecita. Porque como no se lance, no va a salir la piedrecita. No se va a extender el puente. Pues bien, esto va a exigir mucha confianza. Va a exigir que demos el paso aunque no veamos el puente, porque el puente no va a aparecer hasta que no demos el paso. En ese maravilloso encuentro interior vamos a adquirir la confianza como para al viejo mundo con amor decirle adiós y empezar a vivir sin saber de qué va la película en el nuevo mundo. Porque ojo, no vamos a saber de qué va la película, ¿eh? Quien quiera prever lo que los seres humanos que se transformen el 21 de diciembre van a vivir, el mundo en el que van a vivir, el que quiera preverlo desde ahora, se equivoca. Buscamos nuevos mundos, pero queremos que esos nuevos mundos sean reflejo de este. Y el nuevo mundo no es un reflejo de este. Sabemos que no hay muerte, porque nos lo dijo Jesús. Sabemos que no hay enfermedad, nos lo dijo Jesús. Sabemos que será no ya el mundo de la abundancia, sino de la superabundancia, lo ha dicho Jesús. Pero ¿cómo eso se plasmará total y absolutamente? ¿Cómo se materializará? Vamos a ser como Indiana Jones. Lo vamos a crear cuando lo estemos haciendo. Y ahora, con elucubraciones mentales, no vamos a conseguir nada. Concluyo diciendo que aquellos que lo sintáis, por favor, no perdáis un instante. En esas maravillosas fechas, vivid la metamorfosis. Lo vais a notar en vuestro interior. Vais a ver, me gustaría incluirme, pero no lo sé, vamos a ver el rostro de Dios. Los que salgan de la crisálida después de esas 72 horas van a ver el rostro de Dios. Es decir, el Dios que es cada uno, el Dios que es todo y el Dios que es todos. Y van a comprobar que la felicidad es nuestro estado natural, que no depende de que tengamos trabajo o estemos en paro, que no depende de que tengamos dinerillo en el bolsillo o que estemos con una mano atrás y otra mano adelante, que no depende de que estemos sanos o enfermos, de que estemos súper enamorados y con un enamoramiento compartido o que nuestra pareja no haya mandado a freír gárgara, que no depende de que esté de pie y en armonía o esté boca abajo mientras que me descuartizan. La felicidad no tiene que ver con el estar. Esos seres humanos van a sentir y a percibir que la felicidad es ser y que es nuestro estado natural. Ante tamaña maravilla, el que lo sienta por dentro en libre albedrío, que dé el paso cuanto antes. De esa manera, además, la puerta que se abre en ese momento que acabo de comentar, en esas fechas, y yo no sé cuánto tiempo va a estar abierta, va a estar abierta mucho tiempo, para que en libre albedrío los seres humanos vayan pasando la puerta, permitirme la expresión coloquial, cuando en su proceso conciencial lo vayan determinando, pero mi consejo es que lo hagamos cuanto antes. Primero por uno mismo, y en segundo lugar porque, permitidme que siga con la metáfora, cuanto más pasemos la puerta cuanto antes, la puerta será más grande y será más visible para el resto. Con relación a los seres humanos, que esto no lo sientan. No pasa nada. Es decir, respeto. No lo cimbremos. Tienes que darte cuenta. Aunque sea nuestra pareja, aunque sean nuestros hijos, aunque sean nuestros padres, vamos a aceptar los procesos de cada uno. Y la única manera, la única, de ayudar a ese amigo, a esa persona querida, la única, es siendo nosotros un ejemplo vivo. Un ejemplo vivo. No hablar, no mucho discurso, no él tienes que hacer esto, ¿cómo no te das cuenta de aquello? No, no, no, ejemplos vivos. Habrá seres humanos que la puerta no la atraviesen en diciembre próximo. Será en el 2013, en el 2014, en el 2020. Yo no sé cuándo la puerta va a cerrarse, porque no sabemos ni el día ni la hora. Sabemos cuándo se abre, pero no cuándo se cierra, porque no sabemos ni el día ni la hora. Mientras que esté abierta, que será un tiempo, en lo que nosotros coloquialmente hablamos así, será un tiempo, yo no sé cuánto, pero será un tiempo, muchos seres humanos irán paulatinamente pasando la puerta. Aquellos que no la pasen, la única cosa que van a percibir en las que lo pasen es armonía, es paz, y es un estado de gilipollez permanente, diciendo a los cuatro vientos Todo es perfecto. Todo es perfecto. Y todo está lleno de amor. Y para que comprendamos la auténtica esencia de que todo es perfecto, os animo, a pesar del calor, a pesar de que ya son las 2:00, a pesar de todo, de que nos encontremos aquí a las 4. Porque vamos a empezar hablando de la perfección de lo que cada uno somos, pero no solo espiritualmente, sino también físicamente. Hasta dentro de un ratito.